En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguro que os acordáis, se parecía a una explosión nuclear. Ocurrió justo hace un mes en Beirut, en el Líbano. Cientos de personas perdieron la vida y decenas de miles sus casas. Pero la onda expansiva no acabó ahí. Aquello supuso el incremento en los precios de los alimentos más grande que ha sufrido el país en los últimos decenios. Según ha dado a conocer la ONG Acción contra el Hambre, los precios de los alimentos se han disparado. La explosión fue aprovechada para subirlos entre el 20 y el 300%. La emergencia catapultó para arriba los precios. Eso sí es el nuevo orden mundial. Esto sí, pero no veremos a ningún negacionista contarlo. No les interesa la verdad y eso que saben muy bien lo que es aprovecharse de la desgracia ajena para hacer negocio. Vamos, la historia del mundo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, en la parte técnica Sergio Monforte, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Ayer comenzamos la nueva temporada, la número 23, una temporada, un curso que comenzamos con este sonido. Es una canción que nos da fuerza, que nos da energía. Se llama la intérprete británica de origen español, padres españoles, Paloma Faith, es quien canta esto. Noche de tertulia, la que tenemos a continuación, esta noche de domingo a lunes, noche de domingo, entre la 1 y las 4 de la madrugada, os vamos a hablar en la tertulia Zona Cero de ese chip en Neuralink. Es el proyecto, el chip que va a potenciar nuestra inteligencia y nuestro cerebro. Vamos a hablar también de las profecías de un genio de la literatura. Aldous Huxley escribió El Mundo Feliz y vamos a conocer hoy las profecías que dejó para el futuro. Un futuro que ya casi está aquí. Y también os vamos a contar el descubrimiento de unos restos de lo que pueden ser los primeros instrumentos musicales de la historia. Tienen miles de años de antigüedad. Y os hablaremos también de la búsqueda de un hombre volador por parte del FBI y de la existencia de una mansión embrujada. Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carvellal, Miguel Pedrero van a estar con nosotros en esta primera tertulia Zona Cero de la temporada número 23. Y más cosas, atención, Tomás, nota, porque es un lugar apasionante. Es espectacular, se encuentra en Egipto, le llaman el Agujero Azul, un lugar que se encuentra en las aguas, una cueva subterránea, una cueva submarina, y en la que ha estado buceando el invitado que vamos a tener en nuestro programa esta noche, después, justo después de la tertulia. En Egipto, el Blue Hole, hablamos del Agujero Azul. Sitio sobre el que, si no habéis escuchado antes, hoy vais a saber algo verdaderamente espectacular. Y Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos va a contar una de las historias de una de las mujeres protagonistas de Mujeres con Historia. Va a ser el protagonista en Mujeres con Historia esta noche. Esta noche va a ser el protagonista. ¿Quién va a ser protagonista, Silvia? Pues mira, ¿sabes quién va a ser? Vamos a contar el enigma de Mackenzie Bezos. ¿Y quién es Mackenzie Bezos? Pues la mujer más rica del mundo. Ahora mismo está en la primera línea. Y vamos a contar todos sus secretos, sus actividades y de dónde viene. Y vamos a tener también esta noche Ecos del pasado con Laura Falcolare y Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Para participar, como siempre, tenéis Almohadilla Rosavientos, nuestro hashtag y nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Y a quien no ponga un mensaje ahora mismo con Almohadilla Rosavientos, se le va a pagar de inmediato la radio en su casa. Bueno, es una broma, pero puede pasar. Rosa.vientos @onda0.es en nuestra dirección de correo electrónico en la página web onda0.es. Comenzamos en nuestro programa esta noche, 1:07, Tertulia Zona Cero, que nos está esperando ya mismo. 1:07. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comenzamos ya mismo. Vamos a contar muchas cosas, muchas noticias, mucha información en esta primera Tertulia Zona Cero de la temporada número 23 con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos. ¿Cómo se echaba de menos? Sí, ¿verdad? Nosotros a ti también. Sí, llevamos sin ver la cara un montón de tiempo escuchándote aquí en la distancia, pero y siempre estás aquí en La Rosa de los Vientos. Manuel, nos vas a contar muchas cosas en los próximos meses, ¿no? Bueno, yo si me dejáis, ya sabéis que tengo rollo para... Yo no te dejo, pero puedes. Bueno, entonces pasaré de tu opinión directamente. Vaya novedad. Bueno, Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Y tú cómo estás después de este verano atípico que hemos vivido? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, resistiendo y encarando esta nueva temporada con fuerzas renovadas y con esperanza de que en algún momento en los próximos meses podamos hacer el programa en el estudio, pero bueno, eso está por ver. Juan José Chezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy bien, nada, yo estoy aquí encantado, estoy a tope con el chándal puesto, calentando, preparado para salir y para darlo todo. O sea, te has puesto el chándal por lo menos esta vez, ¿no? El chándal que me pongo los domingos para ir a comprar el pan. Por cierto, Juanjo, lo hemos comentado en alguna ocasión en la temporada pasada, pero ahora ya se ha puesto en práctica, ya se ha presentado ese proyecto Neuralink. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese proyecto? Luego vamos a conocer alguna cosa más, pero ¿qué es Neuralink? Pues Neuralink es un proyecto muy ambicioso porque la persona que está detrás es, yo creo que casi también es un tertuliano de la zona cero, porque hablamos de él muchísimo, que es Elon Musk. Y lo que pretende es, pues si estamos acostumbrados a hablar de la conquista del espacio, ahora lo que se pretende también es conquistar el cerebro. Y es lo que está desarrollando con un equipo de ingenieros, de neurólogos, de científicos, de diferentes, de biotecnólogos. Está desarrollando un chip que sería una especie de implante o de electrodo para incluirlo en la mente. Es decir, nuestra mente a partir de este diseño va a tener una especie de hardware. Y claro, a partir también de esta idea, pues ofrece o promete muchísimas prestaciones, desde curar determinadas enfermedades o paliar determinados daños cerebrales, hasta que podamos interactuar desde nuestra mente, a través de este dispositivo electrónico, con tecnología de todo tipo, e incluso, él ya en un paso ya que roza mucho más allá casi de la ciencia ficción, que podamos interactuar ya no solamente con cosas y dispositivos cercanos de nuestro entorno, incluso, por ejemplo, conducir un vehículo Tesla, que es también los que él fabrica, a través de la mente, sino incluso ponernos en comunicación con su red de satélites, que es, pues, sabéis también que es como una especie de tela de araña que quiere colocar a lo largo de todos los cielos del planeta, y que está compuesta por miles de satélites y que es Starlink. Entonces, ese es el objetivo, el horizonte, digamos, más lejano, más utópico, porque todavía está muy lejos, pero es hacia el que él está dando pequeños pasos poco a poco desde los últimos 5 años, que es cuando inauguró. Ha tenido mucha repercusión esta semana ese proyecto, sobre todo la implantación de un chip en la mente, en el cerebro, ¿no? ¿Qué de verdad en todo esto? Pues a ver, yo creo que la presentación, según luego han ido comentando, está el vídeo en internet, lo presentó aproximadamente, creo que estuvo una semana, unos 7-8 días, está el vídeo en internet de esa presentación, y ha dejado entre los expertos una especie de sabor agridulce. Al final, por lo que yo he ido viendo, parece que sobre todo era un evento que es cierto que presentaba una serie de contenidos, de avances tecnológicos, del punto en el que se encuentran, y ahora lo comentaremos, pero también tenía una finalidad más allá de esta presentación, que era por un lado reclutar talento, o sea, era una convocatoria para atraer a ingenieros jóvenes que se sumen al proyecto, y también recaudar fondos, también atraer inversores a esta iniciativa del Neuralink. Entonces, bueno, eso era, como digo, un poco lo que parece que era el trasfondo, la intención un poco oculta de este evento, y lo que se mostraba era los avances que se habían hecho. Ya se hizo una presentación en 2019, ahora se mostraba esta nueva presentación. La que se hizo en el 2019 era todavía como muy, muy teórica, muy simplemente los diseños tecnológicos, lo que se quería realizar, pero ahora ya lo hemos visto aplicado, es decir, estos implantes realmente ya insertados en cerebros de animales que tienen cierta complejidad, porque lo que ha hecho ha sido presentar 3 cerdos. O sea, que él no entra, ¿no? No, no lo sé, de momento no, ojo, de momento no, porque no lo ha hecho con seres humanos, y ahora acaba de, bueno, pero ya ha anunciado que justamente ha obtenido el permiso en Estados Unidos para poder empezar a realizar ensayos con seres humanos. Pero eso es porque, Juanjo, se supone que esos ensayos con los animales han salido muy, muy positivos, ¿no? Para que le den esa patente de corso para hacer ensayos con los humanos. Claro, él, como digo, lo que ha presentado es estos 3 cerdos. Uno llevaba el chip implantado, otro lo tuvo y se lo quitaron, y otro no llevaba ningún chip, ni había estado en ningún momento en contacto con este electrodo, ¿no? La idea era un poco presentar, mostrar los comportamientos de estos 3 animales en 3 estados distintos. Un animal que no ha sido en ningún momento, se le ha manipulado, ¿no?, el cerebro de esta manera, insertándole ningún tipo de hardware. Otro que lo tuvo, se lo quitaron, y para ver que no había dejado secuelas en su comportamiento. Y uno que efectivamente lo llevaba y que ya mostraba cómo era ese directo, mostraba cómo era el comportamiento, la conducta de ese aparato. Entonces es un chip que estamos hablando de realmente una especie de filamento, es un hilo de unos 23 milímetros por 8 milímetros. Estos microhilos se insertan a través de un sistema que se ha mejorado mucho, que ya se anunció la vez anterior, que se iba a utilizar lo que ellos llaman un robot, pero que lo llaman la máquina de coser, porque lo que te hace es que te inserta este filamento, este chip te lo inserta de una forma que no necesitas anestesia general. Ojo, y que además se puede retirar. Ese chip es de verdad, ¿eh? Sí, sí, esto es, o sea, de verdad, claro, y además han hecho, por eso digo que esta vez estará sí que pensando en el chis, pero no, este es de verdad. este es de verdad, este no está promovido por la Universidad de Murcia, ni por nada por el estilo, no. Y entonces el tema está en que el gran avance es que ahora ya estos microhilos se insertan y ya se ha visto que funcionan. La idea es instalar muchos de estos microhilos, crear una especie de malla en el interior del cerebro, que evidentemente no genere ningún tipo de efecto secundario ni de daño, y por eso, en principio, en estos cerdos se ha estado demostrando que los podían poner y quitar sin que quedara ningún tipo de secuela, y ya se ha visto el funcionamiento. Estos chips se ha mejorado mucho el diseño en cuanto a que son mucho más pequeños, el sistema de carga que tienen por la noche, la idea es que tú se los implantan, se cargan por la noche por un sistema de inducción, como se cargan también ahora muchos dispositivos electrónicos, es decir, no va con un cable, sino que se utiliza un campo electromagnético para proceder a la carga. ¿Y qué es lo que permite hacer? Lo que se ha mostrado es el registro de la actividad cerebral en directo de una forma inalámbrica. Es decir, iba transmitiendo la señal de toda esa bioelectricidad que estaba ocurriendo en el cerebro, se iba transmitiendo una pantalla de ordenador y todos los presentes pudieron asistir efectivamente cómo, por ejemplo, ese cerebro reaccionaba cuando al cerdo se le ofrecía comida, cuando se ponía a caminar, cuando hacía, como digo, determinadas conductas, y todo eso en un monitor se iba percibiendo en directo, al instante, ¿no? Entonces, de momento no tiene más efectos, más funciones que la simple lectura de la actividad cerebral. La Ajá. cuestión es que a partir de aquí es cuando ya se piensa que se le podrán... Claro, si tú sabes, por ejemplo, cómo el cerebro reacciona, vamos a suponer, en un ser humano, cuando mueve la mano, pues a partir de ahí, o cuando piensa determinada cosa, o cuando se le acerca o ve algo, todo ese registro de ondas y de actividad cerebral, luego tú lo puedes asociar a una respuesta en un dispositivo electrónico en otro lugar. Entonces, Manuel, esa es la idea. Manuel, esto se va a cargar por la noche. Se ha cargado la gente que vive por la noche, ¿no? Se ha cargado los nocturnos. Porque esto es como los teléfonos móviles, en cierto modo. ¿Qué opinión claro, tienes de esta información? Joder, yo encantado. Y a ver, ¿qué problema? Yo soy diurno, yo soy de los que madrugan y además creo que es lo más sano y que te hace ganar muchas horas al día. El mundo no es lo que era, ¿eh? Ya te digo, y cada vez menos. Lo digo por ti, ¿eh? Bueno, a lo mejor es que yo no soy el que era. El mundo sigue siendo el mismo. Sí, vale. Ay. De todas formas, lo que intenta un poco ofrecer con este sistema de Neuralink Elon Musk es que, independientemente de que solamente ha hecho esa pequeña muestra de cómo se puede registrar el funcionamiento del cerebro, él lo que intenta para que la gente financie y sea algo muchísimo mayor es que incluso te está comentando que te puede curar la ceguera, que te puede curar la sordera, en plan exagerado, ¿no? Se supone que ese es el fin. Gente que no pueda andar, que tenga problemas incluso con la espina dorsal, se supone que eso es uno de los fines. Luego ya no nos metemos en otros terrenos como son los problemas de, pues eso, de Alzheimer, de depresiones y cosas así, ¿no, Juanjo? Claro, ellos de momento, por eso digo que la sensación es un poco agridulce, porque es cierto que esa es la intencionalidad. Mismo... Yo creo sinceramente que quería salir en la prensa, porque no va a hacer nada de todo eso porque no está capacitado. Yo, es mi opinión, ¿eh? Bueno, a ver, el tema está en que, como digo, el proyecto lleva como 5 años. Del año 2019 a este 2020 no ha habido, los expertos comentan que no ha habido una gran evolución tecnológica, ¿no? Que, como digo, el evento tenía esa otra cara que os comentaba de intentar captar talento, de captar, nunca mejor dicho, materia gris, para que se sumara al proyecto gente joven, con iniciativa. En eso sí que Elon Musk hace muchas convocatorias de concursos y de para captar gente joven que esté muy motivada y sumarla al proyecto. Y bueno, ahí está todo el proyecto SpaceX, que desde luego también ha dado un gran salto tecnológico en la carrera espacial privada, ¿no? Y luego, por otro lado, también captar fondos para que, claro, esta es una carrera de fondo. Tiene un largo recorrido. Entonces, él ha colocado una serie de expectativas en el horizonte que todavía están muy lejanas, porque incluso él entiende que puede haber remedio a determinadas enfermedades cuando todavía no sabemos cuál es el origen de esas enfermedades, ¿no? Como puede ocurrir con el Alzheimer, ¿no? O enfermedades por el estilo. Entonces, se entiende que puede incluso ayudar, más que a lo mejor ahora, a solucionar el problema de la enfermedad, a obtener información de la enfermedad, puesto que si tú tienes monitorizado a estos pacientes las 24 horas del día y están transmitiendo la señal bioeléctrica a un monitor, pues entonces, bueno, eso da mucha información a los neurólogos para luego diagnosticar o para conocer mejor cómo va esa enfermedad. Pero también hay quien lo que ha hecho ha sido comparar si esto realmente supone un avance con todo lo que se ha hecho ya en tema de implantes. El tema de los implantes de los electrodos es también ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y además uno de los pioneros, ya lo conocemos también, es Rodríguez Delgado, el doctor ¿Sí? español que estuvo allí, que el caso famoso de ese famoso toro de Lidia, que él lo controló en los años, vamos a los años 50, años 60, y él era capaz de parar la embestida de un toro a partir de un joystick, vamos a decir así, a distancia. Él movía unos botones, mandaba una señal inalámbrica a un electrodo que tenía implantado ese toro y detenía la embestida. Claro, de lo que eran los electrodos de aquella época a esto y la complejidad, pues hay un salto cualitativo, pero no solamente, como digo, depende de Elon Musk, sino que ya hay muchos otros investigadores que han trabajado en esa línea. Entonces, ahí es cuando hablan determinados expertos que están muy metidos en esta biotecnología y dicen que lo que han visto de momento no es para tanto. Sí que les gusta mucho el tema, por ejemplo, del robot que os comentaba, de esa máquina de coser. Dicen que ahí sí que notan un avance importante, es decir, cómo se inserta sin anestesia y de una manera segura y casi de quita y pon este microhilo, Pero en cuanto a las prestaciones que está ofreciendo este microhilo, ¿no creen que, por ejemplo, sean más avanzadas que hoy un especialista, no recuerdo ahora el nombre, un proyecto también, un investigador que trabaja en la Universidad de Austin, y que parece que él también ha desarrollado unos microhilos y unos implantes que están muy avanzados y que no tienen nada que envidiar a lo que se está haciendo aquí, ¿no? O sea que, como digo, la sensación es un poco más bien ni blanco ni negro, en un tono gris, y luego sí, un gran abanico de promesas para intentar, como digo, atraer la atención y, por un lado, atraer dinero y, por otro lado, también atraer gente preparada que pueda sumar al proyecto. Miguel, tu opinión, ¿cuál es? Bueno, que yo creo que en el futuro van a cambiar muchísimas cosas y en realidad este proyecto de Neuralink y otros que está llevando a cabo este hombre y otros, pues yo creo que crearán un futuro totalmente diferente en el que vivimos ahora. Con Juanjo he hablado en unas cuantas ocasiones de esto y es el avance tecnológico brutal que es exponencial, con lo cual todo cambia muy rápido y en un futuro pues no me extrañaría que ya estuviéramos conectados a internet no a través de nuestro teléfono móvil sino a través de nuestro cerebro, ¿no? Lo cual ya sería prácticamente la leche, pero es precisamente en uno de los proyectos o en varios proyectos encaminados a este fin, que es en lo que están trabajando los ingenieros de Google. Es decir, Google se convertiría prácticamente en Dios, porque tú le preguntarías a Google y Google no te daría una respuesta genérica, sino que te respondería a ti mismo, a ti, de forma individual, porque conocería prácticamente todo de ti o te conocería a ti mejor que tú mismo. Por lo tanto, le podrías preguntar prácticamente todo a Google y esa inteligencia artificial te contestaría teniendo en cuenta tu individualidad, tu carácter, tus gustos y tus experiencias. Pero no respondemos nosotros, no se consulta a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el puente para consultar a Google, en realidad. Bueno, o sea, nosotros claro, no somos lo que pensamos, sino que piensa por nosotros y nosotros nos convertimos en un instrumento de ese poder. Bueno, yo no sé si nos convertimos en un instrumento de ese poder o utilizamos ese poder y es un toma y daca, porque a veces sí es cierto que mira, yo estoy convencido de que si se puede hacer, se hará. Y yo creo que es evidente que hoy en día el asunto de la privacidad ya está por los suelos. Es decir, Mr. Google sabe absolutamente todo de nosotros, incluidos nuestros mayores secretos. Es decir, Mr. Google sabe si tenemos un amante, si, es decir, lo sabe prácticamente todo de nosotros, pero tranquilos, que no lo va a descubrir en la red de redes, sino que simplemente utiliza esa información para vendernos cosas, ¿no? Y a mí me hace esto mucha gracia, enlazando con lo que comentabais al principio, por todo este movimiento de los negacionistas que pretenden enfrentarse a ese nuevo orden mundial quitándose la mascarilla, ¿no? Y de esta forma creen que se enfrentan a ese nuevo orden mundial y que son más libres, porque el fin de ese nuevo orden mundial, que es algo un tanto gelatinoso y ambiguo, es crear un coronavirus para luego obligarnos a ponernos una vacuna con un chip insertado que se activará utilizando la tecnología 5G. Y yo me pregunto, todo esto ¿Para qué dan tanta vuelta, no? No, claro, y sobre todo esto para controlarnos a través de un chip, cuando ese chip ya lo llevamos incorporado, se llama teléfono móvil, ¿no? Es decir, todos tenemos Facebook, todos tenemos Twitter, todos tenemos Instagram, todos compramos en Amazon, todos vemos las series de Netflix, todos consultamos en Google, todos tenemos correo electrónico y todos tenemos teléfono móvil. Por lo tanto, Mr. Google sabe absolutamente todo de nosotros y somos nosotros mismos los que ofrecemos esa información aparentemente de forma libre, es decir, porque así lo queremos. Ya, pero el Neuralink va un paso más allá, porque si nos ponemos claro, en la tesitura de que tecnológicamente se llegara a las pretensiones que quieren de hacer un cierto control del cerebro, pues el problema es que ya te pueden manipular y hackear ese cerebro para no solamente que te tengan los datos que tú estás dando voluntariamente, sino que es que te están manipulando para que termines haciendo lo que ellos quieren. Ese es el problema. Ya lo están haciendo a través de las redes sociales, a través de internet. Hombre, yo en este programa lo hemos comentado además en un círculo Yaron Lerner, que es uno de los mayores programadores de inteligencia artificial para Google, y él plantea en sus libros que si queremos ser absolutamente libres, pues tendríamos que irnos de las redes sociales, algo que la inmensa mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. ¿Por qué? Pues Yaron Lerner lo explicaba, porque en realidad esos software de inteligencia artificial, que ya son los que controlan Google, es decir, no hay nadie al mando, es inteligencia artificial, la misión que tienen es manipular tu cerebro para que esas grandes transnacionales de datos obtengan mayores recursos económicos. Es decir, la finalidad de esos software de inteligencia artificial es que tú estés más tiempo en Google, es decir, captar tu atención y modificar tu pensamiento y tu conducta con el único fin de que compres, de que veas anuncios, de que veas publicidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso ya lo están haciendo. Por eso, todo esta conspiración mundial para meternos un chip, ¿no? Todo esto de acabar con la economía del mundo, generar tantos muertos, generar el caos mundial para que te inserten un chip para saber todo sobre ti, cuando ya lo saben, ese chip se llama teléfono móvil. Por eso esa teoría es absolutamente ridícula. Y esos que se quitan la mascarilla y dicen que así se enfrentan al nuevo orden mundial, cuando llegan a casa compran por Amazon, ponen en Instagram el último... Y normalmente son hijos de los que le pagan todos los caprichos, y son hijos de los que están haciendo el nuevo orden mundial, ¿eh? Claro, pero entran a Facebook para brujulear y ver qué están poniendo sus amigos, sus contactos, cuelgan sus cosas, ponen en Instagram el último bañador que se han comprado y qué bien les queda, o cómo se están tomando una copa en el local de moda. Compran por Amazon, ven Netflix, se comunican por correo electrónico, pero claro, luego nos enfrentamos al nuevo orden mundial quitándonos la mascarilla, ¿no? O se van, Manuel Carvellal, a esta mansión embrujada. Cuéntanos de qué se trata, ¿qué es esto? Pues esto es muy interesante, ¿eh? Parece una tontería, pero veréis qué trasfondo tiene. Porque hace solamente unos días, una amiga, Caterina Einberg, que es una gran experimentadora en esto del urbes, de las psicofonías, de los GIFs y todo esto. Ella, su formación es el derecho, viene del mundo de la abogacía, del derecho, y me planteaba que estaba preparando una reflexión sobre todo este tipo de prácticas en supuestas casas encantadas, un poltergeist, desde el punto de vista legal. Claro, parece una tontería, pero es cierto, cuando un grupo de estos de experimentación se mete ilegalmente en una casa abandonada, que sigue siendo propiedad de alguien, en un solar, técnicamente está cometiendo un delito, claro, de allanamiento, ¿no? Entonces, pues oye, me parece un tema muy curioso, así que me puse a brujulear un poco sobre esta dimensión de lo paranormal desde el punto de vista legal, y me encontré con una sentencia sorprendente que es materia de estudio en Estados Unidos, en las facultades de derecho, en las clases de propiedad y de contratos, se utiliza esta sentencia insólita conocida como, técnicamente es el caso Stambowski contra Ackley, pero popularmente en el ámbito del derecho norteamericano se conoce como el caso Cazafantasmas. Es una sentencia de 1991 de Nueva York, que se produce cuando un matrimonio que adquiere una vivienda, que adquiere una casa, presenta una reclamación porque no se les informó de que esa casa, de que esa propiedad, supuestamente estaba poseída. Y la historia es muy curiosa. Resulta que hacia 1977, creo recordar, el matrimonio Ackley compra esa vivienda, y cuando la compran en la población de Nyack, en Nueva York, cuando la compran se enteran de que los anteriores inquilinos, los anteriores propietarios, aseguraban que esa mansión estaba embrujada y que desde los años 60 se producían fenómenos extraños. Bueno, pues este matrimonio adquiere la vivienda y también aseguran que protagonizan fenómenos extraños en esa casa y se produce, y esto es algo clave porque luego se utilizaría como prueba en el procedimiento judicial, llegan a publicar un artículo en el Real Digest testimoniando, y en un periódico local, tanto en la famosa revista como en un periódico local, bueno, pues contando los fenómenos extraños que se producían en su vivienda. Cuando ellos venden esa mansión, bueno, de hecho fallece el varón del matrimonio, su mujer además asegura que desde que él falleció se incrementaron los supuestos fenómenos paranormales, y un tiempo después ella vende la vivienda a los Stambowski, que tienen que hacer un depósito inicial de $32,000 para adquirir esa casa. Y cuando se establecen, presentan y se enteran de que esa casa tiene una historia como casa embrujada, presentan una denuncia diciendo que se sienten engañados porque nadie les había advertido que en esa mansión se producían fenómenos paranormales. En el primer juicio, en el procedimiento de primera instancia, el juez le da la razón a los anteriores propietarios, dice que, bueno, que no es un tema que se afronte desde el punto de vista legal si la mansión está o no está embrujada, que eso no hay jurisprudencia y que no es algo que afecte a un procedimiento judicial. Sin embargo, los Stambowski insisten y presentan una apelación que en este segundo procedimiento, en la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, ganan, porque el juez en esa apelación considera que efectivamente nadie les había informado de la supuesta actividad paranormal en esa vivienda. Y claro, aunque varios artículos que se han publicado últimamente dicen que esta mansión es el único caso o el primer caso de una vivienda legalmente embrujada, esto tiene trampa, porque me he ido a buscar la sentencia en concreto, y claro, es muy interesante, porque lo que dicen los jueces del Tribunal de Apelaciones es que hay dos pruebas, al menos, de que los anteriores propietarios tenían información de que esa supuesta casa estaba embrujada porque habían publicado su testimonio en el Real Digest y porque lo habían publicado en un periódico local. Pero nadie les informó a los Stambowski de esos supuestos precedentes paranormales. Y ellos pagaron ese adelanto de $32,000. ¿Y qué significa esto? Que cuando ellos se establecen, se encuentran con que la leyenda, sea real o no, de que en esa casa, de que esa casa estaba embrujada, devaluaba el valor del inmueble, lo cual a ellos les causaba un perjuicio. Así que en este segundo procedimiento, en esa apelación, el juez le da la razón a los Stambowski. Esto es lo que se interpreta como que el juez ha reconocido que la vivienda estaba realmente embrujada, y al final lo más curioso de esta historia es que con toda este morbo que tiene todo este mundillo, al final cuando los Stambowski decidieron a su vez vender la vivienda, la vendieron por un precio muchísimo mayor, porque en este caso toda esa polémica sobre si estaba o no estaba embrujada al final redundó en su beneficio y se revaluó el precio del inmueble. Pero es una sentencia sorprendente, y la moraleja de esta historia es que si alguien va a contar por ahí que su casa está embrujada y que pasan cosas raras, que piense que el día de mañana esa información, cuando quiera vender la casa, pues igual se vuelve su contra. El caso Stambowski, ¿no? Stambowski. Bueno. Oye, ya se sabe, ¿no? Ese indicio que se puede saber para vender tu propiedad, tu casa. Bueno, que no repercute en nada bueno. No sube el precio, digamos, eso, que lo suben otras cosas, pero tener un fantasma no lo sube. Miguel Pedrero, se cumplen muchos años, pero se ha sabido más en datos ahora sobre esa señal que se recibió en 1967 de un satélite, la primera comunicación que se envió a la Tierra desde el espacio de que el apocalipsis ecológico en la Tierra estaba cercano. Bueno, esta es una historia tremendamente curiosa. A mí me llamó mucho la atención. En realidad la publicó hace unos días el escritor Montero Glez en un artículo en El País, además basándose en un libro que acaba de publicar una de mis editoriales preferidas, que es Capitán Swing, y ese libro se titula Perdiendo la Tierra. Y ahí se narra una historia tremendamente, como digo, tremendamente interesante y que nos hace irnos atrás hasta el año 1967. En ese año, en el año 1967, una sonda espacial de la entonces Unión Soviética, que se llamaba Venera 4, tenía la misión de estudiar la atmósfera de Venus. Bueno, lo que hizo fue enviar una serie de datos a la Tierra. Y analizando esos datos, los científicos soviéticos llegaron a la conclusión de que las altas temperaturas de Venus pues eran causadas por el dióxido de carbono con el que estaba compuesta esa atmósfera, ¿no? Es decir, que era ese dióxido de carbono el que hacía subir las temperaturas de Venus. Por eso en Venus no había vida. El caso es que estos científicos soviéticos empezaron a comparar esos datos de Venus con los datos que teníamos sobre la Tierra y empezaron a realizar una serie de predicciones que fueron bastante poco favorables para la Tierra. Y las conclusiones a las que llegaron tanto los científicos soviéticos como otros científicos occidentales, que también, digamos que con los que se compartió esos datos o que leyeron esos datos una vez publicadas en las revistas científicas, pues todos estos científicos llegaron a la conclusión de que si seguíamos con el uso indiscriminado de los combustibles fósiles, aumentarían enormemente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, por lo tanto aumentaría la temperatura del planeta Tierra y en pocas décadas podríamos generar un apocalipsis climático que podría acabar con la vida en la Tierra. Es decir, imaginaos, estamos hablando de finales de los años 60 y un grupo de científicos que habían accedido a unas informaciones que había obtenido una sonda espacial soviética sobre la atmósfera de Venus con esa información, comparándola con los datos que teníamos sobre el uso de combustibles fósiles en la Tierra, llegan a la conclusión de que en unas décadas, si no acabamos o si no reducimos de forma estricta ese uso de combustibles fósiles, podríamos provocar un apocalipsis climático en la Tierra, provocando un cambio climático. Estamos hablando de finales de los años 60. Bueno, el caso es que tanto los científicos soviéticos como los occidentales siguen analizando el tema y 12 años después, en el año 1979, tiene lugar la Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra. Y es aquí donde los científicos, tanto soviéticos como occidentales, dan la voz de alarma y dicen que si continuamos a este ritmo con el uso de los combustibles fósiles, en unas cuantas décadas duplicaríamos la tasa de dióxido de carbono que emitiríamos a la atmósfera y por lo tanto la temperatura de la Tierra ascendería 3 grados y que eso podría provocar un apocalipsis climático que podría acabar con la humanidad. Estamos hablando del año 1979. Bueno, como os podéis imaginar, pues, todo esto se ha cumplido después, ¿no? En cierto modo. 20, claro, 30 años claro, sí. Después se ha comprobado la veracidad de todas aquellas sospechas. Efectivamente, y es decir, esto es algo de lo que ya estaban hablando y de lo que ya estaban avisando los científicos, ¿no? Pero es algo que entonces los medios de comunicación es una cuestión por la que pasaron de puntillas y que no le hicieron el más absoluto caso. Tampoco le hicieron caso las más importantes instituciones políticas internacionales ni los gobiernos más poderosos de la Tierra, es decir, todos pasaron, ¿no? Obviamente, muchos dirigentes políticos leyeron las conclusiones de esta Conferencia Mundial del Clima del año 1979, pero bueno, no le dieron gran importancia. Cosas de científicos con sus investigaciones, déjalos que se diviertan, pero que no nos fastidien la fiesta, ¿no? Que nosotros estamos aquí lidiando con cosas mucho más importantes, con el desarrollo de la industria, con la economía, con la geoestrategia. Bueno, el caso es que solamente 2 años después, en el año 1981, Ronald Reagan llega a la Casa Blanca, se convierte en presidente de los Estados Unidos. Y una de sus primeras medidas es incrementar la producción de carbón en Estados Unidos. Y esto es muy gracioso, porque entonces existía un órgano que era el Consejo de Calidad Ambiental de los Estados Unidos, que elabora un informe que llega a manos de Reagan. Y ese informe lo que decía es que si esto seguía así, es decir, que si Estados Unidos continuaba incrementando esa producción de carbón, esto podría alterar la atmósfera de la Tierra, provocando un apocalipsis climático en las próximas décadas, año 1981. Y cuando Reagan leyó esto, lo que le preguntó a sus asesores es ¿quiénes son estos gilipollas? Sí. Es decir, ¿quiénes son esta gente del Consejo de Calidad Ambiental? ¿Qué y qué demonios cosas, es esto? ¿No? Sí, ¿qué es esto del Consejo de Calidad Ambiental? Y dijo, mira, esto lo que hay que hacer es cargárselos, ¿no? Y al final se olvidó. Es decir, en un primer instante parece que tenía la intención de cargarse este consejo, pero bueno, es algo que dijo y luego se olvidó, pues tanto de este consejo como del informe. Bueno, yo estoy seguro, estoy completamente seguro, que tampoco fue muy exhaustivo con la lectura de ese informe, porque en realidad Reagan, y esto es algo de lo que han hablado sus asesores, no era muy exhaustivo con la lectura de nada. De hecho, cuando la pero, hacía... Sí, sí. Pero de nada, de nada, de nada. O sea, Reagan, lo que ocurre es que ahora hay uno que le ha superado, pero en cierto modo es que Reagan era tela, ¿eh? Si es que estamos pensando, miramos al pasado en Estados Unidos, que claro, que es una grandísima potencia, no necesita personajes como Reagan para ser una gran potencia, pero Reagan es un personaje que, bueno, tela, ¿eh? Tela. Yo creo que competía con Trump, a ver quién hacía la burrada más grande. Lo que pasa que... Pero es que revisa la historia. Este señor se cargó a una serie de gente, en los años 80, se cargó el puesto de una serie de gente que podían haber luchado contra el cambio climático. Claro, porque bueno, por supuesto, Trump ahora es un negacionista del cambio climático, pero imaginaros en los años 80... No, si George Bush era fantástico comparado con estos... Claro, y la inmensa mayoría de los políticos, pero tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata en los Estados Unidos y de otros muchos países, es que ya no es que fueran negacionistas, es que ni siquiera le prestaban la más mínima atención a estas cuestiones. Y sobre Reagan se cuentan anécdotas muy graciosas. Por ejemplo, la CIA empezó a enviarle informes sobre la situación del mundo y sobre política exterior en diferentes partes del mundo, los intereses de Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Y Reagan lo que decía, mira, a mí simplificadme esto, decidme quiénes son los buenos y quiénes son los malos, es decir, quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Y como ni esos resúmenes se los leía, al final lo que hizo la CIA fue enviarle una serie de vídeos... Para que aprendiera a leer. ...explicativos, donde bueno, pues digamos que le mostraban cuál era la situación del mundo, cuáles eran los intereses de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, con una duración determinada, esos vídeos, porque los veía en los descansos de los partidos de béisbol. Por lo tanto, tenían que tener una duración determinada y en unos pocos minutos pues explicarle a Reagan cuestiones muy, muy complejas de política internacional, ¿no? Bueno, la conclusión es que si entonces se hubieran tomado algún tipo de medidas, estamos hablando de principios de los 80, no estaríamos en la situación en la que estamos, porque ahora lo que plantean los científicos es todavía mucho más grave, y es que estamos en una situación irreversible. Es decir, que aunque ahora mismo se tomaran medidas absolutamente estrictas, eso no significa que podamos revertir lo que va a provocar el cambio climático. En realidad lo que estamos haciendo desde hace ya bastantes décadas es destruyendo el ecosistema del planeta. Esto es un equilibrio de millones y millones de años, y si destruimos ese equilibrio, si destruimos los ecosistemas que hacen posible que este planeta sobreviva tal como sobrevive, pues tendremos, en primer lugar, la aparición de pandemias, que no es una novedad, pero yo creo que ahora la estamos sufriendo, sobre todo en el mundo rico, porque en el tercer mundo han tenido pandemias para dar y tomar, pero ahora en este caso el coronavirus lo estamos sufriendo nosotros, pero como digo, el desequilibrio de los ecosistemas, que es lo que nosotros estamos provocando, pues generará no solo la aparición de pandemias, sino sequías, el ascenso de las temperaturas, el deshielo y por lo tanto el ascenso del nivel de las aguas, millones y millones y millones de desplazados ecológicos, la falta y la destrucción de tierras cultivables, con lo cual eso significará la carestía de alimentos. Es decir, estamos ante un contexto y ante un escenario que da absolutamente miedo, y el coronavirus es simplemente el entremés de lo que viene detrás. Yo creo que, y esto es algo que yo creo que ninguno le prestamos demasiada atención, porque estamos en nuestro día a día, que ya es bastante en la situación que tenemos, pero los gobiernos deben actuar ya. Pero esto nos va a afectar a todos nosotros. Tiene que afectar o tiene que provocar un cambio brutal y radical del sistema económico. Y si no, del modo de consumir. Hablando de economía. Forma de vida. Y hablando de economía, si no acudimos, ya que estamos hablando de satélites, estamos hablando del espacio, acudimos a la NASA para que nos dé dinero para poder ir a la Luna y poder sobrevivir allí, porque eso es lo que está haciendo la NASA ahora. Sí, bueno, la NASA lo que está intentando es recurrir un poco igual que está haciendo la mención antes, Juanjo, de Elon Musk, que está buscando ingenieros. Bueno, pues la NASA quiere recurrir a los estudiantes, a grupos de estudiantes de universidades, de colegios mayores, para que le den posibles soluciones. ¿Y por qué quieren hacer esto? Pues porque piensan que más tarde o más temprano tiene que haber un asentamiento en la Luna. Una de las cosas y de las causas por las que se tiene que tener ese asentamiento es para extraer recursos que se van a necesitar de la Luna, pero también como posible base para hacer un salto a otro planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que para estar en la Luna hay un problema, y es el polvo lunar. Bueno, el polvo lunar se cuela por diferentes sitios y es muy problemático. Según comentan en la NASA, puede ser abrasivo, como por ejemplo para los trajes espaciales, los puede dañar. Puede dañar también los equipos, las naves, los habitáculos. Bueno, crear verdaderamente un grave problema. Incluso puede poner en riesgo la salud también de los astronautas. Como sabéis, la NASA pretende, si no hay nada que lo impide, enviar unos astronautas en el 2024 en la misión Artemis. Y esa misión pues sería como esa avanzadilla de esa posible base. Entonces, quieren a ver si a través de estos estudiantes de universidad o de colegio mayor, pues que le den soluciones, como en otras ocasiones ha surgido. Entonces, para coger y fomentar que la gente se anime a crear y a tener ideas y a enviarlas, pues se va a dar un dinero. Y este dinero va a ser entre $180,000, que son unos 152.028 euros, más o menos. Lo que quieren es que se hagan equipos de gente. Tiene que ser equipos entre 5 y 10 equipos finalistas. Pueden ser ideas individuales o ideas colectivas. Y una de las cosas más importantes es qué hacer, cómo solucionar el problema con este polvo lunar. Comentamos que hay que registrarse antes del 25 de septiembre de 2020, y una vez que ya se hayan registrado tienen que enviar propuestas, que se tienen que hacer a través de un vídeo, antes del 13 de diciembre de este año. Con lo cual, además de hacer historia, poder crear una idea fantástica en la que solucionar el problema del polvo lunar, es la avanzadilla que puede ser, pues imaginaros, una solución para poder asentarse astronautas en la Luna y luego, quién sabe, sí, poder llegar a otro planeta. Pero no solo este es el único problema, que quieren ideas y que se solucione. También quieren a ver si dan una aportación de solución, ¿para qué? Pues para una cosa muy natural, porque astronautas y muy espaciales pueden ser, pero hacen caquita, hacen pipí, y quieren solucionar el asunto de las necesidades fisiológicas. Por lo visto, el sistema que tienen ahora... O sea, estoy pensando ahora, perdona Silvia, estoy pensando en ese dicho, en esa frase de esos polvos vienen estos lodos. Claro, claro, y es que lo que tienen ahora, por lo visto, es bastante grandote, y quieren algo como más ligero, más sencillo, y bueno, y haciendo un guiño a una de las series que más nos gustan, y seguramente que nuestros oyentes también la siguen, de Big Bang Theory, en su momento Howard Wolowitz pues también hace su experimento o su idea o su invento, que es este váter, que además hay un problema también, que hay una obstrucción y él lo tiene que solucionar. Bueno, pues eso es lo que quiere que envíen estos estudiantes. Ya sabéis, antes del 25 de septiembre se registran, antes del 13 de diciembre tienen que enviar vídeos y tienen que solucionar qué hacer con ese polvo lunar, que es muy abrasivo y se puede colar incluso en la nave, en plataformas, o sea que hay que solucionarlo y buscar un retrete más pequeñito, más práctico y que sea todo mucho más fácil. Bueno, pues ese es el remedio, y quien quiera participar, bueno, la NASA está repartiendo dinero para conseguir algo que apunta a un futuro mejor para ellos, porque es uno de los intentos instalarse en la Luna, por claro, ejemplo. Claro, claro. No sabemos si los chinos, que también están allí, sabéis, en la cara oculta y también quieren poner su base, están fomentando entre los estudiantes. Pero para los que quieran tener ideas de lo del retrete, aquí la financiación es un poquito más baja. $35,000, que son unos 29.629 euros. Así que, bueno, oye, está bien, ¿no? Y encima puedes entrar en la historia. Claro. Juanjo Sánchez Oro, cuéntanos, hablando de historia, porque tiene 1000 años de antigüedad esta receta, esta poción de 1000 años de antigüedad que puede matar bacterias. Esto mola, ¿eh? Sí, pero bueno, quería comentar hacer un apunte de lo que comentaba Silvia, porque dentro de lo que es este retrete, es todo un desafío intelectual el gestionar una diarrea en condiciones de gravedad lunar. Sí, vale. Es complicado. No, lo digo en serio. Es muy complicado. O sea, sin casi gravedad, me parece que tiene como una sexta parte de gravedad la Luna con respecto a la Tierra. Sí. Bueno, es un reto, ¿eh? Es un reto. No, y es además, que hay muchos retos. Está ese, está el vómito. No queremos ser escatológicos. Las imágenes son preciosas, las que estáis dando. Imagínate que también tiene ahí un acceso de próstata. Por eso, por eso digo que parece una tontería, pero no, es interesante. Y luego a mí hay una cuestión que me gusta mucho de la sociedad norteamericana, por lo menos, claro, como ya la percibo, ¿no? Como la percibo desde aquí y tal, desde la distancia, que es cómo, de alguna forma también, comunican todos estos o hacen todos estos desafíos desde la ciencia y desde la tecnología a este nivel, a esta escala de los colegios. Yo creo que es algo que aquí en España... yo lo echo bastante de menos. Creo que tenemos como muy naturalizado, muy normalizado el, por ejemplo, que en cualquier, incluso en fiestas populares, ¿no?, que se hagan certámenes de arte, de música, de literatura. Es decir, estamos muy volcados hacia las letras y las humanidades. Yo por supuesto, estoy encantado. Uh-huh. Pero echo en falta que haya también esa difusión y se hagan ese tipo de desafíos, ese día, por ejemplo, de la ciencia en los institutos, sí, o que se hagan esas convocatorias, como sí que ocurre mucho en Estados Unidos, que está muy normalizado, ¿no? Desde hace además muchísimos años. Y además es una pena porque muchísimos colegios tienen grandes laboratorios, o sea que deberían de potenciarlo, que los chavales, porque sí es cierto que han hecho ahora un poco lo de la robótica, ¿no? Lo han incluido. Uh-huh. y lo están inculcando. Pero el tener inventos, ideas científicas, oye, pues sería algo muy bueno, y sobre todo para fomentar las ciencias, que es algo, el I más D es tan importante, ¿no?, para desarrollar un país. Claro, es que además, justo ahora mismo, ahora sí que se estaba haciendo también, por ejemplo, la Semana de la Ciencia, o sea, poco a poco parece que se va abriendo, pero es cierto que ahora la capacidad que tenemos de innovar, en algunos casos no requiere de grandes desarrollos ni de grandes laboratorios, ¿no? O sea, hay mucho margen, por ejemplo, con la robótica, con la informática, se pueden hacer cosas muy interesantes con pocos recursos, ¿no? Y estaría muy bien que eso se hiciera también porque luego, ahora en estos momentos, por ejemplo, de pandemia, vemos lo que pasa también por no tener una buena cultura científica. Entonces, y luego nos quejamos del terraplanismo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que eso se desarrollara más, ¿no? Pero y ese luego... movimiento negacionista al que te estás refiriendo, supongo, pero ese movimiento es mundial. Saco la cara aquí por España porque sí. En España los hay, pero es que los hay en todos los sitios. Sí, todos sí, los países justamente... tienen lo suyo. Yo creo que todas las reacciones tienen mucho que ver con algo del ser humano, con algún tipo de comportamiento que no conocemos bien. No, no, por supuesto, pero es un movimiento que una de las características que tiene es que es un movimiento anticiencia. Sí, sí. Pero sí. Además es anterior a la pandemia, o sea, ya venía de antiguo que hay un movimiento anticiencia. Y también, entonces, en la medida en que la gente vaya conociendo más la ciencia, con sus luces y con sus sombras, o sea, nadie lo niega, y con sus virtudes y con sus defectos, pero un buen conocimiento, y también de la manera de pensar científica, de la lógica científica, de argumentación científica, está muy bien que eso, desde pequeño también se vaya... y luego también, por puro egoísmo, digamos, patriótico, es decir, España tiene dos premios Nobel de ciencia y son del año catapún. Y uno de ellos es realmente de ciencia, que bueno, el premio Nobel es realmente a la ciencia estadounidense, que es donde él pudo desarrollarse con plenitud, ¿no? Entonces, ¿te estás refiriendo a quién? Me estoy refiriendo, bueno, a Ramón y Cajal. Pero Ramón y Cajal sí que desarrolló en Barcelona, en Zaragoza, en Huesca, sus innovaciones. Y ojo que la neurología es el padre de la neurología. Seguramente, si fuera norteamericano, hubiéramos hecho, bueno, sería una estrella, porque estamos hablando de uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad. Es nuestro Santiago Ramón y Cajal. Claro, pero yo me refiero a Severo Ochoa. Claro, claro. Claro, que digo que él realmente toda su carrera la desarrolló y su premio Nobel se desarrolló en Estados Unidos. Sí, claro, sí, ahí, sí, por sí, eso digo. Claro, y por eso digo que estamos hablando de que realmente de los países de nuestro entorno, y además con un nivel más o menos parecido de inversión del PIB y tal, estamos muy, muy atrasados en eso. Hemos avanzado mucho, que cada vez tenemos mayores publicaciones, los equipos son también más internacionales, pero bueno, eso es muy significativo, ¿eh? Porque eso también marca, por ejemplo, en el ranking de las universidades. Entonces, hay toda una serie de factores que son muy importantes y que estaría bien que exista ya esa cultura desde pequeñitos y que igual que ya digo que tenemos normalizado los concursos de arte, de música, de literatura, de poesía, también se hagan certámenes de ciencia y que, bueno, pues cada uno a su escala y poco a poco se vaya instalando esto, ¿sabes? Entonces yo eso lo veo mucho en América, yo creo que están muy... Igual que tienes ese tipo de certámenes, tienes los de ciencia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, estaría muy bien. En un minuto, Juanjo, coméntanos algo sobre esa información que dábamos y que nos ibas a transmitir. Sobre esa poción mágica, sobre esa receta de 1000 años de antigüedad y que puede matar bacterias. Pues mira, si me dejas otro comentario sobre Manuel. Y así luego la cogemos la esta. Es muy rápido. Porque comentaba la cuestión de lo de las casas fantasmas, que a mí me ha interesado mucho siempre esto de las leyes, ¿no? Un poco de los pleitos con el más allá. Pero yo creo que en este caso, sobre todo, lo que hay es una cuestión de información, ¿no? Y él lo iba comentando también un poco entre líneas. ¿Hasta qué punto determinada información o determinada creencia puede condicionar la oferta y la demanda de un bien inmobiliario? Por ejemplo, aquí en España eso se nota mucho con unas patatas calientes que les caen a las inmobiliarias, que son las casas donde se han cometido actos truculentos, donde ha habido crímenes. Por ejemplo, yo he estado mirando y, por ejemplo, ¿os acordáis del famoso chalet de Pioz, donde se produjo ese asesinato? Ahora mismo está a la venta en 127.000 euros aproximadamente y vale más del doble. Y el caso, por ejemplo, de la finca de José Bretón, se vende ahora por 180.000 euros, aunque está valorada en mercado en 500.000 euros. Entonces, ahora mismo no hay ninguna obligación por la ley española de que el propietario tenga que informar de qué sucesos criminales o de crónica negra han ocurrido en esa propiedad. Pero, sin embargo, claro, hay casos que son tan públicos y tan notorios que con que tú te metas en internet ya sabes lo que está ocurriendo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una página web que sí que recoge todas las casas donde se han producido muertos. Para que tú sepas, cuando vas a adquirir un piso, pues que ya viene con esa historia detrás, ¿no? Y en función de eso tú puedas negociar el precio. Las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y luego continuamos en La Rosa de los Vientos en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, las 2 y 6 minutos, Almadía Rosa Vientos en Twitter, Almadía Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, Manuel Carvallal y Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ahora sí te pregunto por el tema de esa receta medieval, 1000 años de antigüedad, y puede servir para matar bacterias. Para matar superbacterias, además. Es decir, esta además es una... Nosotros hace unos años, Chris Obeck y yo sacamos un libro que sobre OPARS, donde analizábamos lo que eran los OPARS, bueno, pues conocidos estos supuestos objetos fuera de su tiempo, que además, bueno, hay diferentes rankings también en Internet. Analizamos los principales, pero luego también quisimos darle una especie de giro al concepto de OPARS y preocuparnos por determinados conocimientos del pasado que están sirviendo de inspiración hoy día para hacer ciencia de vanguardia. Y justamente uno de los que mencionamos fue esta receta, que ya entonces fue estudiada por primera vez y ahora ha aparecido un segundo estudio que refuerza las primeras impresiones. Nosotros lo que incluimos en el libro era que efectivamente estábamos ante una receta medieval que estaba extraída de un libro, de una especie de recetario entre la medicina y la magia. Es un libro, un texto médico anglosajón que está escrito en torno al año 900, que se custodia en la Biblioteca Británica, y que ahí aparecía una receta que parece que estaba pensada para acabar con los orzuelos, ¿no? Y entonces estaba compuesta esta receta de ajo, de cebolla, de vino y de una especie de pizca o de bilis de buey. Se tenía que hacer toda esta pócima. No, y luego me extraña que mate bacterias. Claro, la colocabas en el ojo y entonces se supone que, según este recetario médico, pues bueno, curaba, como digo, el orzuelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento... Lo que no te dice es el efecto secundario, ¿no? Claro, bueno, lo que te dice es que te lo pongas en la piel, no que te lo comas. Entonces, claro, que ahí yo creo que ya puede tener unas consecuencias muy diferentes. Pero lo que llegaron a la conclusión en ese primer experimento, que entonces hizo además la Universidad de Nottingham, que además queda como todo muy en plan Edad Media, ¿no? Con ellos incluso llegaron a reproducir, recuerdo que llegaron a producir el vino tal cual se suponía que se creaba en el siglo X. O sea, que incluso la manera que tenían de hacer el vino también la recrearon para incluirlo en la receta. Y llegaron a la conclusión entonces de que exponiéndola con una cepa de bacterias, de superbacterias, de unas bacterias que además están demostrando que ya empiezan a tener una gran resistencia a muchísimos antibióticos, que ese es el gran problema que tenemos ahora, que hay muchas bacterias de este tipo de microorganismos que ya se están adaptando y ya no son tan eficaces determinados antibióticos, ¿no? Entonces hay que crear o nuevos remedios o nuevos antibióticos que superen las capacidades que tenían los anteriores, ¿no? Que como digo ya han quedado anticuados o ya no son efectivos. Bueno, pues en su momento lo utilizaron contra el Staphylococcus aureus y demostró que era capaz de acabar con estas bacterias y que además no acababa con otras que hubiera alrededor que no las dañaba. Y además una cosa muy interesante descubrieron, y es que estos componentes que os he comentado, el ajo, la cebolla, el vino y la bilis de buey, por separado no tenían capacidad para acabar con esta superbacteria. Pero en cambio, juntos, es decir, en la composición y en esas cantidades que se utilizaban, sí que tenían ese efecto, ¿no?, antibiótico. Entonces, bueno, ahora lo que ha hecho la Facultad de Ciencias de la Universidad de Warwick ha sido reforzar ese estudio, es decir, copiar lo que hicieron hace unos años esos otros colegas de la Universidad de Nottingham. Y ahora lo que han hecho ha sido actuar sobre un amplio espectro de bacterias diferentes. También de bacterias que están demostrando que tienen una gran capacidad infecciosa. Por ejemplo, unas bacterias que se sabe que aparecen en determinadas heridas de guerra. Que otras que están relacionadas con infecciones pulmonares. Otras que aparecen cuando generan también, provocan determinadas infecciones en determinadas cirugías. Otras que también actúan sobre, provocan amigdalitis, que provocan la escarlatina, la fiebre reumática. E incluso algunas que generan también úlceras en el pie diabético, que es como lo llaman, etcétera, etcétera. Bueno, lo han probado, como digo, con esta amplia batería de bacterias y, por lo menos en el laboratorio, se ha comprobado que esta pócima milenaria tiene una gran actividad antibacteriana y que, por lo tanto, sus efectos, en el caso de estos experimentos, funcionan. Y parece, además, que esta mezcla no daña, como digo, las células humanas ni las células de los ratones. Entonces, la idea es avanzar y, como digo, esto es una cosa que nosotros en nuestro libro insistíamos, de cómo también hay toda una línea de investigación científica que está tratando de revisar antiguos remedios, bien en tratados antiguos. Uno de ellos, por ejemplo, también es la malaria. Uno de los remedios más eficaces que se encontró contra la malaria ya en la guerra de Vietnam fue en China, en un manuscrito también pues del siglo X o siglo XI, muy antiguo, que es donde se estaba haciendo una determinada infusión, apareció ahí como una infusión para acabar con determinadas fiebres. Y fueron capaces los científicos en su momento de extraer los principios activos de esa infusión china, ¿no?, también milenaria, para aplicarlo contra la malaria, y se ha comprobado durante mucho tiempo que ha sido uno de los remedios más eficaces, ¿no? Y también esta noticia, ahora que se ha ido difundiendo, habla de que hace unos años un equipo de investigadores que estaban analizando determinados remedios de estos tópicos que se utilizaban en la piel por determinados médicos en la guerra civil de Estados Unidos, se han comprobado también que tienen bastante poder también antimicrobiano, y ellos lo utilizaban con una serie de plantas medicinales, ¿no? O sea que toda esta revisión que se está haciendo, aquí hablamos muchas veces de cómo hay determinados especialistas que van a otras determinadas etnias o se ponen en contacto con chamanes, pero también hay toda una búsqueda, toda una revisión de literatura antigua, de recetarios medicinales muy variados, que ahora mismo también se trata de ver, pues eso, esos efectos que tienen un poco sanadores, y eso sí, extrayendo los principios activos más interesantes para aplicarnos a los problemas médicos que tenemos hoy en día y que, bueno, más actualidad no puede ser, ¿no? O sea, que al final volvemos a lo tradicional para poder salvarnos de lo más evolucionado. Hombre, ahí lo que hay es que evidentemente ha habido, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchas circunstancias en las que la gente se ha tenido que exponer a problemas que luego se han ido dilatando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la malaria, pues es una enfermedad, ya vemos, ¿no? Y entonces es interesante cómo ellos lo afrontaron, cómo también por ensayo y error, bueno, fueron capaces en determinados momentos de solucionar o de paliar ese problema. Y entonces ese conocimiento ahora mismo está escondido, durmiendo un poco el sueño de los justos en determinados estantes, en determinados archivos, esperando que alguien se atreva a revisarlo y a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, el del manuscrito medieval que estamos comentando y esta pócima tan, tan curiosa. Y lo que llama más la atención y lo que insisten mucho las crónicas estos científicos es que estos ingredientes, que en principio son accesibles, porque estamos hablando de ajo, cebolla, vino y la bilis de buey, son bastante accesibles hoy en día. Sin bueno, embargo, por separado, la bilis de buey no sé si accesible o no, ¿eh? Bueno, el buey es un animal que todavía, ¿sabes? Todavía existe, sí, hombre, cada vez menos. Pero la bilis, ¿no? Bueno. Si te meten la receta sangre de dragón, entonces ya nada, no podemos atacar. Exacto. Pero lo curioso y lo que insisten mucho es que ellos han intentado probar estos elementos por separado y no tiene esa capacidad antibacteriana. Y sin embargo, conjuntamente y mezclados en esas determinadas cantidades que aparecen en el manuscrito, es como realmente sí que demuestra ese poder sanador, ¿no? Entonces eso también asombra mucho, porque demuestra que a lo mejor tenemos remedios a nuestro alcance, que están aquí, están muy muy cerca, y que es la combinación de esos elementos, de esos ingredientes, lo que realmente le ofrece unas prestaciones, ¿no? Un poco como se dice siempre, ¿no? De que la suma del todo es más que la suma de las partes, ¿no? Pues algo así. Viajamos en el tiempo, viajamos hacia atrás, a la edad de bronce, y se han encontrado unos restos, Manuel Carvallal, que tienen que ver, o parece que tienen que ver, con los primeros o algunos de los primeros instrumentos musicales. Sí. Sí, y con más cosas, porque lo que sugiere esta investigación que acaba de publicarse en la revista especializada Antigüedades, un trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol, liderados por el doctor Thomas Bott, ellos parten del descubrimiento de restos humanos datados en la Edad de Bronce, en distintas tumbas excavadas en el Reino Unido, en el que encontraron una anomalía en cuanto a la antigüedad de los restos encontrados, lo que les llevó a la conclusión de que en la Edad de Bronce, cuando se estaban realizando muchos de los petroglifos que tanto nos fascinan a muchos curiosos en este tema, existía la tradición en el Reino Unido de conservar restos humanos mucho tiempo después del fallecimiento de los propietarios, vamos, de las personas a las que pertenecían esos restos. Los investigadores concluían que eso se debía a que dentro de las tradiciones mortuorias en el Reino Unido en esa época, esos restos servían para rememorar o para recordar a familiares, a amigos o a enemigos, utilizando esos restos humanos como una especie de fetiches. Pero entre esos restos descubrieron en Whiteside, muy cerca, en un complejo funerario, muy cerca de Stonehenge, un hueso de la zona del muslo que había sido tallado y pulido hasta convertirlo en un instrumento musical. No es el único que se ha encontrado. Entonces, la conclusión a la que llegan, que es muy curiosa, es que dentro de esas tradiciones funerarias o de esas tradiciones mortuorias, además de la conservación de los restos humanos que eran escarnados, o sea, a los que se quitaba de la carne, sometidos a cremación, a momificación, también llegaban a construir instrumentos musicales cuya música, teóricamente, servía para recordar con mucha más carga emocional a las personas que habían convivido con estos habitantes de la Edad de Bronce en el Reino Unido. Se conserva actualmente ese objeto, considerado como un objeto ceremonial, en el Museo de Whiteside, y es un planteamiento bastante sorprendente de la historia de la música, ¿no? Que se hubiese originado al principio de los tiempos con restos humanos convertidos en flautas o en instrumentos de percusión para, a través de la música, mantener el recuerdo mucho tiempo después de las personas que fueron importantes para nosotros. Qué curioso, qué llamativa esta noticia, esta información, porque la música sirve para recordar cosas y se activa el recuerdo sobre algunos momentos con la música. Eso está demostrado. Un sonido evoca, un sonido musical evoca un momento, una circunstancia. Pues esto va todavía un poquito más allá. Evoca la existencia de una persona que ha sido importante en la vida de nuestra, la vida de otra persona. Es importantísimo y llamativo esta noticia, esta información. Miguel Pedrero, vamos a comentar la siguiente noticia, que la siguiente noticia nos traslada a la historia de la literatura, a las distopías, a las novelas más importantes que presentan el futuro. Hay tres fundamentales en el siglo XX. Las tres novelas son Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, otra novela es en 1984 de George Orwell, y la tercera en Discordia es Un mundo feliz de Aldous Huxley, uno de los autores más llamativos, más inquietantes y más sorprendentes de la historia de la humanidad. Ahora se ha conocido una serie de predicciones, de profecías del futuro de este personaje, de Huxley. ¿Qué decía Miguel sobre ese futuro al que ya nos podemos estar enfrentando? Rápidamente. Bueno, vamos a ver, tú lo decías muy bien, que Aldous Huxley es conocido fundamentalmente por su novela De un mundo feliz, que ya apuntaba maneras, porque narra una sociedad en la que los individuos están controlados por un omnímodo poder central hasta el mínimo detalle de sus vidas. Es decir, desde que nacen ya pasan a formar parte de una u otra casta. Es una sociedad donde la pobreza y el conflicto han sido erradicados, y la máxima es no pensar y ser felices, y si no somos felices tomamos el Soma, que es una droga que nos hace felices, ¿no? Bueno, en realidad Huxley escribió durante toda su vida abundantemente sobre el poder que, según él, en el futuro detentaría una élite que controlaría grandes grupos de población a través de la tecnología y de los medios de comunicación. Esa fue una de sus mayores obsesiones, y otra de sus obsesiones es el poder de ciertas sustancias psicoactivas, de ciertos enteógenos, ¿no? De hecho, otra de sus obras más conocidas es Las puertas de la percepción, en donde Huxley defiende, entre otras cosas, que en realidad el cerebro humano filtra la realidad para no dejar pasar todas esas impresiones e imágenes, las cuales serían imposibles de procesar por el cerebro. Y de acuerdo con esta visión, pues las drogas alucinógenas lo que hacen es reducir ese filtro, abrir esas puertas de la percepción y acceder a otros estados de la realidad. Y en este libro, en Las puertas de la percepción, y en otro que escribió en el año 1956, Cielo e infierno, en realidad lo que está describiendo sus experiencias con la mescalina, ¿no? Y es muy interesante. Bueno, aquí podríamos entrar a muchas cosas, porque su tesis es que el universo y la conciencia son la misma cosa. Él habla de la conciencia global, del orden universal, de la conciencia cósmica, que algunos llamarían Dios. Bueno, es tremendamente interesante. En definitiva, esas son sus dos obsesiones. Y en el año 1958... Aldous Huxley lo entrevistan en la ABC. En un y dijo más o menos lo siguiente sobre el mundo actual. ¿Qué fue lo que predijo? Sí, bueno, pues esta entrevista tiene lugar 26 años después de publicar Un mundo feliz. Mundo feliz lo publica en el 32, esta entrevista es en el 58. En esa época Aldous Huxley ya había vivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la brutal Guerra Fría, ¿no? Y con, digamos que con todo ese conocimiento y haciendo gala de su capacidad de prospectiva, en ese programa de televisión realiza una serie de profecías de lo que será el futuro del mundo, y en muchas de ellas ha acertado. Fijaros, la primera, él decía que en un futuro no muy lejano, la población mundial o gran parte de la población mundial estaría esclavizada por la burocracia, la televisión y la tecnología. Él defendió en esa entrevista que el avance de la tecnología generaría o daría lugar al nacimiento de enormes y poderosas instituciones organizadas de manera jerárquica y vertical. Instituciones que ejercerían una influencia casi total en todos los individuos. Yo creo que aquí no ha ido desencaminado, y esto lo estamos viendo en la actualidad. La segunda, él decía que la publicidad esquivará o logrará esquivar todos los filtros racionales y capturará la mente de los niños. Bueno, esto lo dijo en una época donde la televisión todavía no tenía la influencia social que tuvo unas décadas después, y yo creo, desde mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros, que en realidad subestimó el poder de la publicidad, porque en realidad la publicidad no solamente ha logrado capturar la mente de los niños, sino también de los adultos. Y ahora, con esta época que estamos viviendo del neuromarketing, que es el uso, el empleo de las más modernas tecnologías para conocer el funcionamiento del cerebro humano, romper todas nuestras barreras para vendernos cualquier fin ideológico o económico, yo creo que estamos absolutamente perdidos, y la publicidad y los mensajes a través de internet y las redes sociales pues nos están dominando totalmente. La tercera, yo creo que esta es en la que más se equivocó. Él habló del establecimiento de una dictadura mundial basada en el terror. Bueno, hay que tener en cuenta que en esa época, pues Orwell tenía la visión de la Unión Soviética y también de las dictaduras fascistas en Latinoamérica que estaba imponiendo Estados Unidos. Y yo creo que aquí se equivocó. Yo creo que lo que estamos viviendo actualmente tiene más que ver con esa obra que tú has citado antes, Bruno, con la obra de Orwell 1984, ¿no? Que describía una dictadura no tanto basada en el uso de la fuerza, sino en el control y en la vigilancia absolutos, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Cuatro. Él decía que el desarrollo de la tecnología farmacológica nos convertirá en esclavos por propia convicción. Bueno, esto se puede ver a lo largo de toda su obra y todas sus novelas. Él decía que en el futuro estaría permitido y alentado por los estados el uso de ciertas sustancias enteógenas, de ciertas drogas, para que la población permaneciera en un constante estado de alegría y felicidad. Bueno, todavía no hemos llegado a eso, pero yo creo que todo se andará. Yo creo que la droga actual no es esa, sino que es la tecnología y la industria del entretenimiento, ¿no? De hecho, muchos el teléfono móvil. Sí, claro, y fundamentalmente el teléfono móvil y el entretenimiento a través de todas esas plataformas de series, de películas, etcétera, etcétera. De hecho, muchos expertos ya plantean un futuro totalmente distópico en el cual el avance de la tecnología pues expulsará del mercado laboral a grandes masas de población, que al final sobrevivirán con un ingreso mínimo vital que les dará el Estado, y sus vidas pues estarán basadas en el entretenimiento barato a través de estas plataformas de contenidos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se equivocó a medias y yo creo que esto lo veremos, ¿no? El uso de ciertas drogas y ciertas sustancias, que de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Porque una de las grandes pandemias actuales pues son los problemas mentales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la depresión y, de hecho, el gasto por persona en este tipo de pastillas para paliar este tipo de circunstancias, la depresión en nuestro mundo occidental está al orden del día. Sí. Quinto. Venga. Esto es muy interesante. Él decía que los candidatos políticos del futuro serán solo una mercancía publicitaria en manos de profesionales del marketing. Yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Y si no, veamos lo que pasa en nuestro gobierno. Pedro Sánchez y Iván Redondo, ¿no? El creador, el auténtico creador del presidente y el que marca toda la agenda política. Bueno, pues lo estamos viendo en España y en otros países del mundo. Seis. Él decía que las personas malignas se aprovecharán de la tecnología para obtener el poder absoluto. Bueno, creo que no hace falta tampoco decir más. Big data, inteligencia artificial, manipulación de Internet y las redes sociales para emitir mensajes de corte ideológico, político, noticias falsas, fake news. Bueno, yo creo que todo esto lo estamos viendo. Estamos hablando de una entrevista que dio en el año 1958, estamos en el año 2020, y yo creo que ha acertado bastante. Desde luego que sí. La figura de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, y las profecías que hizo para el futuro, un futuro que parece una representación de nuestro tiempo. Hablamos ahora de embarazos de animales, Silvia. Pues sí, la verdad es que la naturaleza nos sorprende una vez más. Ya tanta tecnología, vamos a ver los sabios que son los animales y cómo aprenden y cómo protegen a sus crías para saber sobrevivir, pase lo que pase. Y uno de los animales más característicos y que hay una colaboración maravillosa entre la hembra y el macho es el caballito de mar. Y el caballito de mar, por lo visto, pues puede ser diminuto, muy chiquinín, y puede llegar, pues eso, desde 2 centímetros hasta 20. Y dependiendo de cómo sea de grande, pues puede llegar a albergar, si es el chiquitín, 30 crías, ¿no? 30 caballitos, y el de 20 hasta 2.000. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo hacen esta colaboración entre la hembra y el macho? Bueno, pues es fácil. La hembra es la que produce los huevos, lo hace por lotes sucesivos y se los pasa al macho. Y entonces el macho es quien luego coge y los va madurando. Él va desarrollando a los caballitos de tal manera que cuando ya da a luz, cuando ya la gestación está completa, que es entre 2 y 5 semanas, pues salen perfectos los caballitos de mar. O sea, no salen como, por ejemplo, en otros animales marinos, como el rodaballo o la dorada, que son larvas diminutas y encima son ciegas y pequeñas y los hacen en 5 días. No. Estos hacen esa colaboración perfecta, como decimos, entre la hembra y el macho, y cuando ya la gestación está completada, el caballito ya está formado. Entonces, pues, pueden llegar a tener hasta 2.000 individuos, hemos dicho. Pero hay otros animales con unos embarazos súper peculiares. Unos de ellos, y que llaman más la atención, o a mí por lo menos me ha llamado más la atención, son los canguros hembras. Resulta que tienen 3 vaginas, 2 úteros, pero lo más alucinante es que consiguen pausar el embarazo cuando ellos quieren. ¿Cómo lo consiguen? Pues esto tiene una palabrita un poquito complicada, que se llaman, os lo voy a decir, bueno, ahora la encontraré, la diaspoxa, una cosa así. Bueno, el caso es que lo que hacen es que tienen dos úteros y entonces ahí se van repartiendo el esperma del canguro macho y luego la vagina central es donde ya directamente coge y es como que se procrea, como que ya se va formando ese bebé. Pero claro, el bebé, la cría, pues como es muy diminuta... Si alguno no sabe identificar las partes de una vagina como para identificar 3 a la vez. Bueno, pues como es muy diminuta, de apenas 2 gramos, sí. de, a, apenas 2 gramos pasa al marsupio, que todos conocemos, que siempre se ve la bolsa esta de la hembra canguro, que se está ahí gestando. Lo que pasa que no es interior, sino que es exterior, ¿no? Bueno, pues ese bolsillo externo del vientre de la madre, ahí va a estar durante meses protegido por una membrana y termina de formarse antes de asomar la cabeza. Cuando asoma la cabeza es cuando ya está prácticamente formado. Pero aún así, mientras está formando ese bebé, ella puede seguir quedándose embarazada. Y entonces coge y dice, no, tú te quedas ahí parado. Lo pausa en el útero, pausa el embarazo y puede estar, pues eso, fecundada, porque por lo visto tiene mantiene relaciones con el canguro macho con bastante frecuencia. Los ciclos más importantes son a finales de invierno y a finales de verano, pero pueden durar hasta, dice que la gestación de la especie puede durar hasta 40 días, pero es que lo que hacen es que las hembras tienen tal control en la gestación de decir, tú te quedas en pausa aquí como dormido y no sigues formándote, que se ponen todas a tener las crías en febrero. O sea, todas las hembras, aunque tengan una cría, aunque tengan un embarazo que lo dejan en pausa, cuando ya quieren tener y gestar ese embarazo, suele ser en la segunda quincena de febrero. Y puede durar hasta 11 meses la pausa del embarazo. O sea, que está el embrión con el útero, ¡pum! Y no se está gestando, no se está formando hasta que ella no quiere. Tú fíjate qué lista. Sí, sí. Así tienes el embarazo cuando tú quieres. Exacto, organiza su vida perfectamente. Perfectamente, pero que encima pues ya... Voy a ser madre en tal fecha, pero es que acierta porque dice, ¡vay! Que se me adelanta el embarazo, entonces lo paro un poquito. Pero encima sincronizarlo entre todas las hembras tener las crías a la vez. Pero luego ya casos también súper llamativos son los de los tiburones. Cuando la gente dice no, que por lo visto está la leyenda de que los tiburones son caníbales a la hora de tener crías, pero no es así. Resulta que hay tiburones que pueden tenerlo, y ahora os vamos a decir quiénes, similares a los humanos, y hay tiburones que lo hacen a través de los huevos. La mayoría de ellos son a través de los huevos. Bueno, pues resulta que no es que el tiburón sea caníbal con sus crías, sino que los embriones más fuertes son los que se comen a sus hermanos, a los huevos, para salir adelante. Entonces, por eso, de alguna forma, son caníbales. Entonces, pues mira, por ejemplo, tenemos a las hembras de tiburón toro, pues tienen ese tipo de gestación, con huevos, y esos embriones más fuertes se comen a los otros. Hay otra, por ejemplo, la de tiburón blanco, esta, además de alimentarse los huevos de líquido intrauterino, luego, si quiere seguir adelante, se puede también comer a sus hermanos. Pero, por ejemplo, hay otros casos que son los tiburones vivíparos, como el martillo, las tintoreras, que esas sí hacen las gestaciones, como hemos dicho, muy parecida a las del ser humano. Pero hay algo que dices, esto no puede ser en la naturaleza. Resulta que hay crías que se desarrollan dentro del útero y viven en una placenta, hasta que estén listas para seguir el océano, pero es que el tiburón de Groenlandia, por ejemplo, puede tener sus crías más de 8 años dentro de ella, sin que dé a luz. Y, por ejemplo, en el útero, Y otra hembra, por ejemplo, la hembra del tiburón ballena, que fue capturada en Taiwán en 1995, resulta que guardaba a su interior más de 304 crías. ¡Qué barbaridad! O sea, que es que lo de los animales es algo alucinante. Pero ya otra rareza que te quedas, vamos, ojiplático. Resulta que el tiburón cebra, o lo que la llaman ellos de puntas negras, dice, no siempre necesita un macho para quedarse embarazada. Entonces, si hay machos, pues dice, venga, eres útil, me sirves, voy a fecundar contigo. Pero si no lo tiene, son capaces de reproducirse sin macho. Se ha dado esa rareza y se convierte. Y luego ya como muy súper rápido, están rarezas como de las ranas y los peces. Unas de ellas son las ranas del género Pipa, que estas también hacen colaboración entre la hembra y el macho, y entonces la hembra coloca los huevos sobre su torso, luego el macho los fertiliza, y luego el macho coge y los incrusta en su piel, los cubre, los protege, y cuando ya se desarrollan dentro de 20 días, ¡plup, plup!, lanzan ahí los renacuajos y sobreviven. De ahí viene la expresión, más salido de rana. Y luego, ya unos peces que viven en aguas muy profundas, dicen que entre 150 y 500 metros, que tienen un nombre rarito, que se llaman Paracen pacificus. Bueno, pues el Paracen pacificus, estos son capaces de tener 530 embriones en la boca. Por lo visto, descubrieron a uno, pero en vez de pececillos suyos, lo que tenía era embriones de cangrejo. Así que, pues bueno, que estas rarezas son las que tienen los embarazos de nuestros amigos los animales. Bueno, pues curiosos y fascinantes estas informaciones sobre los embarazos. Este caso, me he quedado con ese caso, 300 y pico fetos a la vez. Sí, en sí. Ese caso, tremendo. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, la primera tertulia Zona Cero de esta temporada, la temporada número 23, con Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Manuel Carvellal, gracias. Un placer, gracias. Juan José Sánchez Oro, gracias. Hola, gracias. Juanjo, está recolectando bilis de buey. Sí, sí. Para la receta. Y atención a lo que vamos a contar ahora, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y atención, porque os vamos a hablar de un lugar espectacular, terrible. Es un agujero, el agujero azul. Es una meca de los embuceadores. Ha muerto, según algunas fuentes, hasta 100 allí. Y vamos a hablar de este asunto con el presidente de la Federación Española de Actividades Acuáticas, Oliver Vilaín de la Figuera. Oliver, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Olivier. Amigos de La Rosa de los Vientos, es un placer estar con vosotros esta noche, de verdad os lo digo. El placer es nuestro, y conocer un lugar, este se encuentra en Egipto, lo conocéis muchísimo los buceadores, los especialistas en apnea, pero es un lugar, es que es difícil transmitir, es como una cueva subterránea, pero que se ve desde afuera, ese agujero azul en el mar, y muy cerquita de la costa. Sí, exactamente. Fíjate, del que estamos hablando ahora mismo, del que podemos hablar yo en primera persona, es el Blue Hole de Dahab. Dahab es un pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes, bueno, prácticamente una ciudad que hay en la península del Sinaí, en Egipto, y precisamente este agujero tiene 95 metros de profundidad, que es el primer dato que yo creo que puede ser interesante, y está pegadito a la costa. Es decir, que para que os hagáis la idea, nosotros nos ponemos el traje de neopreno en la costa, andamos un poquito y ya estamos dentro del agujero. Pero andamos, literalmente. Quiero decir que no hay que navegar, ni muchísimo menos. Hay otros grandes agujeros, blue holes, que se llaman, en otros lugares del mundo, como Belice, como Nueva Zelanda y demás. Es que pues hay que acceder de otra forma. Este, en cambio, se accede andando. Y eso lo convierte en una auténtica meca, tanto para los buceadores como para los apneístas, que son a los que represento yo. La diferencia, unos respiran debajo del agua y nosotros, los apneístas, no. Oye, ¿cómo se forman estos agujeros? Porque para que estén en diferentes lugares, y me imagino que no sé si serán de características similares todos. Son parecidos. Lo que puede, digamos, diferir es la profundidad y el diámetro. Realmente se produjeron, si no recuerdo mal, y aquí yo no soy geógrafo físico, pero creo que son unos agujeros que provienen de la última glaciación, es decir, del orden de hace unos 11 o 12 mil años, y realmente ellos son agujeros que, digamos, eran prácticamente como cráteres. Estaban. Lo que pasa es que las aguas del mar en aquel momento lo que hicieron fue bajar e inundar esos agujeros. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a ser agujeros submarinos. Todo se debe, por lo dicho, por los cambios de niveles de mar después de la última glaciación. Por eso se llenaron de agua esos agujeros. ¿Y qué es la fascinación? ¿Cuál es? Porque tú has estado ahí, es un lugar terrible, han fallecido 40 según algunas fuentes, incluso 100 según otras, pero es un lugar tremendo. ¿Qué tipo de fascinación tiene para los especialistas en buceo y apnea como tú para que pues no, nos acerquemos al lugar, a un lugar que es casi un cementerio? Sí, es verdad que ha habido accidentes, pero a mí, permitidme que haga una analogía. Si hablamos, por ejemplo, de los Pirineos, por no irnos muy lejos. O también es cierto, Claro, depende mucho de la prudencia, de la capacitación, de la formación, depende evidentemente de los elementos, ¿no? Entonces, todo tiene un peligro, todas las actividades, y es verdad, no vamos a negar, que tanto el buceo con botellas, como es decir, con escafandra o la apnea, pues se puede calificar un deporte de riesgo, especialmente la apnea. Pero a partir de ahí, la responsabilidad depende de cada uno. Estos agujeros, ¿qué es lo que tienen? Bueno, nos fascinan porque sus condiciones son maravillosas, pero es verdad que se pueden producir accidentes, sobre todo porque se pierde la noción. Se puede llegar a perder incluso la noción de la profundidad a la que estamos. Eso sobre todo ocurre con buceadores con botellas. El oyente puede pensar que el buceo con botellas es algo que es más seguro que la apnea. Bueno, no es cuestión de hacer un ranking, pero los accidentes que ha habido, por ejemplo, en el Blue Hole, en The Hub y en otros agujeros, sí que son más comunes en buceadores con botellas, porque las condiciones de esos agujeros, y ahora entraríamos en la fascinación de la que estáis hablando, las condiciones de esos agujeros para la práctica de los deportes subacuáticos, para los buceos, sea a pulmón o sea con botella, es que es perfecto, es tan perfecto que estás en un lugar tan maravilloso en todos los sentidos que un buceador que nos esté escuchando puede hacer una previsión, un diseño, decir, pues mira, yo voy a hacer una inmersión, voy a bajar a 35 metros, voy a estar abajo pues unos 15, hasta pues en el aire de la botella, luego hago mis paradas de descompresión y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces se olvidan de los relojes y empiezan a bajar sin darse cuenta y se pasan de profundidad, lo cual modifica todo el plan de inmersión que ellos puedan tener. Claro, y los accidentes vienen pues en el momento de salir, en la descompresión. Cuéntanos un poquito. Bueno, concretamente ahí, si me permites, concretamente en el Blue Hole de The Hub, el problema de donde se han generado accidentes es porque el Blue Hole, digamos que es un agujero vertical de 95 metros de profundidad que hay al borde mismo de lo que es la costa. Y digamos que ese agujero está dentro de un arrecife coralino. Y hay a 55 metros aproximadamente de profundidad tienes un agujerito que comunica con el exterior del mar. Es decir, que puedes, a través de ese agujero puedes llegar a lo que es mar abierto, que enfrente pues lo que tienes es, para que os hagáis la idea, estamos hablando de Egipto, pues sales y tienes Arabia Saudita prácticamente, ¿no? Es un pequeño agujero que está a 55 metros de profundidad, es un pequeño canal. Y claro, a partir de ahí, ese canal sí que es peligroso. Y los accidentes se han producido para quienes han decidido intentar la proeza, digámoslo así, en cursiva, de hacer el recorrido desde esos 55, meterse por ese canal que es horizontal e intentar salir a mar abierto. Lo cual, pues, puede llegar, independientemente de que tú tengas un gran nivel, puede ser una imprudencia. Y los accidentes, en su mayoría, se han producido en ese canal. A mí lo que me gustaría es que nos hicieras una descripción de tú que has has hecho apnea en ese agujero azul tan especial que nos estás comentando. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que les pasa a la gente para que lleguen a perder la noción del tiempo? ¿Qué diferencias encuentran de? Porque claro, tú dices, bueno, pues si yo puedo bucear por un montón de kilómetros en diferentes lugares, diferentes paisajes, ¿qué tiene de alucinante ese agujero para que se te olvide el tiempo? Para que vayamos ahí. Bueno, digamos que eso es a los buceadores que pueden perder la noción. Primero, digamos que su diámetro no es demasiado grande. Por lo tanto, enseguida tú estás en cualquier lugar de ese agujero y ves las paredes del agujero. Y tenemos que darnos cuenta que estamos en un arrecife coralino en el Mar Rojo. Eso significa que ahí, digamos, todo el entorno es maravilloso. Al ser un agujero dentro de lo que es un arrecife coralino, ¿qué significa eso también? Por ejemplo, que no tienes corrientes, El agua, bucees donde bucees, siempre te vas a encontrar las termoclinas, corrientes, puede haber mar de fondo, dependes mucho de lo que es el mar, lo que se está moviendo, dejando de mover. Ahí, digamos que es muy, muy estable en ese diámetro, en ese perímetro y en ese agujero, el mar es estable en cuanto a temperatura, en cuanto a visibilidad. El agua es muy cristalina, para ser agua de mar, a pesar de que tenga sal y partículas de suspensión, puedes llegar a tener de visibilidad del orden, pues tranquilamente, de 35-40 metros de visibilidad. Eso alguien que haya hecho buceo lo estará escuchando y dirá, madre mía, eso es increíble, porque, y más en el Mediterráneo, pues las visibilidades no son tan abrumadoras, ¿no? Ver tanto. El agua es muy estable, no se mueve. No tienes termoclinas. Las termoclinas, ¿qué son? Son corrientes de agua con temperaturas diferentes. Tú estás bajando, por ejemplo, y estás con el agua a 23 grados y de repente pum, te baja a 17. Es como si te metieran un chorro de agua fría dentro del traje neopreno, ¿no? Lo cual te suele desconcentrar. Esas cosas tampoco ocurren ahí. Fuera del agujero puede estar soplando muchísimo viento, se puede estar moviendo muchísimo el mar. Ahí eso no ocurre. En fin, es que digamos que es una especie de piscina de agua salada con todos los componentes que hacen que son las condiciones perfectas para realizar el buceo, tanto con botellas como en apnea. Entonces, nos merece la pena hacernos muchos miles de kilómetros para encontrarnos en unas condiciones perfectas. Y más todavía si bajas a grandes profundidades, porque bajar a grandes profundidades no es nada de sencillo encontrar sitios en los que lo puedas hacer de una forma segura. Porque a pesar de los datos de los que estamos hablando, realmente el Blue Hole de Dahab es un lugar bastante seguro, más allá de la responsabilidad y del nivel de cada uno, evidentemente. Por lo que nos dices, corrígeme si me equivoco, pero lo que tú haces ahí es bucear a pulmón, sin respirar, sí, para que nos entendamos, ¿no? Yo solo respiro una vez. Sí, sí, cuando te metes, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto tiempo aguantas así? Mira, cuando hablamos de apnea, tenemos que entender que sería como un compendio de muchas modalidades dentro de un mismo deporte. Todas dentro del mismo deporte. ¿Cuál es lo común de ese deporte? Suspender voluntariamente la respiración. Es decir, con una sola respiración yo voy a hacer algo. ¿Qué va a ser? Tres magnitudes. O bien tiempo, o bien distancia. Es decir, si yo estoy en una piscina, por ejemplo, ¿cuántos largos de piscina soy capaz de hacer? ¿Cuántos en plural? Sí, sí, claro, claro. Voy a llegar al final de la pregunta que me haces, sin duda, pero me gusta hablar de magnitudes para que lo entendamos. Si, por ejemplo, porque tú me has preguntado cuánto tiempo puedo pues tardar en bajar en el Blue Hole X metros. Por eso te digo, ahí no es importante el tiempo que tardes. Lo importante es la profundidad. Es decir, tenemos magnitudes. Tiempo, eso es apnea estática. Esta misma mañana yo he estado haciendo apnea estática en una piscina aquí en Zaragoza. Y he estado 6 minutos y medio, por ejemplo. Estás inmóvil. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no consumo prácticamente oxígeno, porque estoy totalmente quieto, boca abajo en una piscina y en superficie. Yo cuando tengo hipo y tengo que dejar de respirar para conseguir 10 segundos, me cuesta muchísimo. Yo creo que casi todos. Pues hasta así. Y no me muevo nada, ¿eh? Ya, pero bueno, todo es cuestión de aprender y bueno, todo tiene sus técnicas. Pero como os decía, tiene muchísimo mérito, tiempo, tiempo, ¿de acuerdo? Pues distancia, largos de piscina, por ejemplo, también, eso es otras modalidades. Y llegamos a lo que me preguntáis, profundidad. Ahí lo que nos importa es la profundidad. Y nosotros lo que tenemos no es el tiempo lo importante, no es nuestro rival, nuestra gran dificultad. No es el tiempo, sino la profundidad. Quiero decir que en 2 minutos, perfectamente, pues esos son 120 segundos, pues puedes bajar a 60 metros, bajar y subir sin ir deprisa, yendo a la velocidad normal de un apneísta. Puedes bajar a 60 metros en 2 minutos. 2 minutos para un apneísta entrenado no es tiempo, a pesar de que haya un gasto energético porque tiene que mover los músculos y demás. El problema es otro, y es la presión. Es decir, compensar o ecualizar. El agua pesa, entonces tiene una serie de efectos sobre todas aquellas cavidades que en nuestro cuerpo tienen aire, tenemos que compensar. Todo el mundo que haya estado en una piscina o que haya hecho snorkel y haya dicho voy a bajar por esa concha que hay aquí, que la veo ahí, ha ido a por ella y de repente le dolían los oídos, ¿no? Le pitaban los oídos y se ha vuelto a subir sin coger la concha. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Con, a 2-3 metros de profundidad tú ya notas esa presión. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, si eso en vez de 2-3 metros de profundidad, estamos hablando de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o hasta 95 metros que tiene el Blue Hole de bajar, que hay mucha gente que es capaz de bajar a los 95 metros, yo no, pero hay gente que, lo, que es capaz. ¿Cuál es realmente tu la dificultad? El saber compensar, ecualizar y gestionar bien el aire que tienes en los pulmones, pero no para aguantar más tiempo la respiración, porque si tú bajas a 60 metros es porque tienes esa capacidad, lo has ido entrenando, sino para que ese aire pueda servirte para ecualizar los oídos, el oído medio, los tímpanos, los senos nasales, paranasales, etcétera. O sea que digamos que, bueno, el tiempo es importante. Hombre, ahí tienes grandes profundistas que el agujero de Dahab se les queda pequeño. Tienes profundistas ahora mismo que están bajando a 130 metros de profundidad y algún español, como Miguel Lozano, pues se baja a 126 metros de profundidad. Ellos sí que hacen buceos muy largos de 4 minutos y medio, de 5 minutos entre bajar y subir, pero el nivel de dificultad sigue siendo la ecualización, la compensación. Sí, vamos, que es la kriptonita, ¿no? En este caso, porque sois los Superman del agua. Lo que marca la diferencia, seguramente, ¿eh? Claro. Y lo que nos cuesta bucear, algunos, 13 metros cuando viene una ola de mar, que nos metemos y enseguida nos saca. Sois unos héroes, ¿eh? Bueno, somos apasionados. Sí, sí. Es como en todo, ¿eh? De verdad os lo digo. Pues aprendes, pues... sobre todo porque el cuerpo humano es sorprendente. Sois como astronautas del agua, en cierto modo. Sí, probablemente. Bueno, ya sabéis que hasta Arthur C. Clarke, ¿no?, decía que ¿por qué lo llamamos Tierra si deberíamos llamarlo océano a este planeta?, ¿no? Y también decía que no íbamos a conquistar el espacio. Y todavía estamos muy lejos de conquistar el planeta, y sobre todo lo que estamos es muy lejos de conquistar el mar, ¿no?, que son 3/4 partes, y ahí tenemos pues un auténtico universo. Y lo vamos descubriendo, y vamos a la par que vamos descubriéndolo, vamos descubriendo las capacidades del cuerpo humano. Mm. El cuerpo humano está mucho más preparado de lo que sobre el papel nos pudiéramos imaginar para estar en el agua. No olvidemos que somos mamíferos. Claro. Y que nuestro origen no deja de ser el agua y no deja de ser el mar. Y que todos tenemos un recuerdo vital, reciente, en el cual estuvimos durante mucho tiempo conviviendo en un líquido, que fue en el líquido amniótico y en el cuerpo de nuestras madres. Entonces, a partir de ahí, tenemos una serie de adaptaciones que lo que hacemos es, los apneístas, pues trabajarlas, primero recordarlas, luego explotarlas, trabajarlas, entrenarlas, y eso nos permite, por lo tanto, estar más tiempo en el agua, que es lo que nos gusta, ¿eh? Claro. Al fin y al cabo, todo se resume en eso. El agujero azul de Dahab, la verdad es que, lamentablemente, también se ha hecho un poco famoso por esa grabación que hubo de ese submarinista ruso, que además era un submarinista bastante experimentado, y que no sé si llegó a hacer ese recorrido del canal que tú comentabas, o realmente es que se le pasó el tiempo, y cuando, porque decían que era como que se le habían enturbiado mucho las aguas y que por eso no encontró el punto de salida. Se ha analizado muchísimo ese vídeo para ver, porque lo que pasa es que todavía faltan claves, porque él, hay que decir a los oyentes que él no es que decidiera grabar su propio accidente y su propio fallecimiento, simplemente entiendo yo que con el equivalente a la GoPro, porque ya tiene algunos años, o la cámara de turno, y lo que menos pensó fue en apagar la cámara, evidentemente, sin intentar salvarse, ¿no? Y todavía se está analizando qué es lo que le pudo pasar, que pudieron ser muchísimas cosas, y todavía no se ve que se pone nervioso, se ve que algo falla, y al fin y al cabo, un buceador con escafandra depende también de muchísima maquinaria, muchísima relojería, depende de muchísimos elementos mecánicos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a fallar algo, puede ser un submarinista muy avezado y muy experimentado, pero si ese día tienes un mal día, que lo puedes tener por cualquier motivo extradeportivo, pues puede ocurrir una desgracia, y bueno, pues la verdad es que esa desgracia ocurrió. Pero insisto en que el riesgo cero frase muy de moda ahora por otros motivos que les voy a mencionar, pero el riesgo cero evidentemente no existe en ninguna actividad humana, y en estas de las que estamos hablando, en las que no estamos en nuestro medio, porque aunque seamos mamíferos ya no estamos en nuestro medio desde que salimos de ahí, pues hay un riesgo, evidentemente. Uh-huh. Y a veces lo podemos controlar y un pequeño porcentaje de ocasiones no lo podemos controlar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estamos hablando del agujero de Dahab, el Blue Hole, y esa, quieras o no, es una meca para los amantes de las actividades subacuáticas, para los submarinistas y para los apneístas, pues ahí hay unos, digamos que los accidentes son notables, son llamativos. Yo creo que no son muchos en proporción, si hacemos una regla de tres en base a la cantidad de gente que hoy mismo habrá estado ahí, pero bueno, sí, evidentemente hay una proporción de accidentes, pues como sucede, mira, yo os estoy hablando desde Zaragoza, el Moncayo es un pico que tiene escasamente 2.000 metros, uh-huh. Pues en el Moncayo hay accidentes mortales también. Claro. Cuando, y fíjate, estamos hablando de un pico de 2.000 metros. Claro, no, y luego también depende mucho, pues eso, del relieve, ¿no? En este caso de las montañas, de por dónde tú intentes subir o acceder. Imagino que también pasará un poco cuando tú te sumerges, porque no será lo mismo, tú decías que estos Blue Hole tienen esa agua clara, ¿no? Que es una maravilla, que no hay corrientes, pero me imagino que también en alguna ocasión te habrás sumergido en aguas como muy oscuras y que no se ve mucho. ¿Ahí cómo atajas ese tipo de problemas? Bueno, depende el tipo de actividad que estés realizando. Digamos que para hacer apnea, a nosotros nos gusta el agua que esté en las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? Cuando estamos haciendo apnea de profundidad. Si estamos hablando de pesca submarina, el pescador submarino, que sí es un deporte federado, que está en el catálogo del Consejo Superior de Deportes, no solamente la pesca, sino la pesca submarina, ahí a los pescasubs prácticamente les da igual, como si no ven ni torta, como si no ven un palmo de sus narices. Lo importante es que haya peces, y a veces pues es verdad que no los verán, pero como los peces tampoco los ven a ellos, los submarinistas con botellas, ellos sí que buscan tener una mayor visibilidad, porque el submarinista con botella va a ver cosas. Su objetivo es ver cosas, es ver animales, es ver rocas, es ver barcos hundidos, es decir, pecios. Por lo tanto, busca zonas con mayor visibilidad, ¿no? Entonces, cuando el día te sale malo, pues por muchos motivos puede haber. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, pues practicar apnea pues en la zona un poquito al norte del Delta del Ebro. En el Delta del Ebro, ¿qué es lo que ocurre? Es un río caudaloso. En el momento en el que sopla el viento de Garbí, pues empieza a subir toda el agua que desemboca del Ebro. ¿Qué significa eso? Que es un agua, que es agua con mucha partícula en suspensión, es agua con mucho sedimento, y en 5 minutos tú estabas en un agua cristalina, y en 5 minutos, porque ha cambiado el viento, de repente no ves ni torta. Bueno, pues a partir de ahí pues te das media vuelta y te vas a casa, ¿no? Olivier, Olivier Vilain de la Figuera, presidente de la sección de apnea de la Federación Española de Actividades Acuáticas. Ha sido un placer charlar contigo y descubrir este auténtico mundo dentro de nuestro mundo, este agujero azul que se encuentra en Dahab, en Egipto. Gracias, Olivier. Un abrazo. Un placer. Gracias. Gracias a ambos. Hasta luego. Espectacular, qué llamativo ese agujero azul que se encuentra muy cerquita de la costa y que es un auténtico enclave querido. Van muchos buceadores ahí a disfrutar de esa especie de cueva vertical que existe en el mar. Es un lugar fascinante y desconocidísimo, os hemos contado esta noche en La Rosa de los Vientos. Última hora de programa, tenemos mujeres con historia, tenemos también ecos del pasado y fronteras del futuro, pero todo eso será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. La actualidad, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Alma mía, los eventos en Twitter. Rosa.vientos, el correo electrónico, la página web ondacero.es. Fronteras del futuro con Javier Sevillano, Mujeres hay con historia con Silvia Casasola y ahora mismo Ecos del pasado. Ecos del pasado. Una temporada más aquí en La Rosa de los Vientos, escuchamos Ecos del pasado. Y como cada año, lo hacemos con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal este extraño verano que hemos tenido todos y que ha pasado el mundo entero? Porque tú has estado en ese mundo y has descubierto que, bueno, que las cosas están un poco paradas en todos los sitios, ¿no? Sí, la verdad es que para aquellos que hemos conseguido salir de España, y nosotros lo hicimos con un grupo de 20 intrépidos viajeros que decidieron apuntarse y arriesgarse con nosotros, pues la verdad es que fue un placer porque estuvimos absolutamente casi solos recorriendo pues Transilvania, y es un país que es difícil verlo completamente solo, y la verdad es que es un lujo. Un lujo también es escucharte todos los jueves por la noche en el Colegio Invisible, aquí en la sintonía de Onda Cero también, ¿no? Bueno, efectivamente. Y hemos también una también temporada más y con un pequeño cambio de horario, ¿no? Bueno, hemos ampliado media hora el horario. Ahora, en vez de ser una hora lo que es el programa, es una hora y media, lo cual pues se agradece porque en las redes la gente no para de insistirnos de que quieren que nos den más tiempo. Así que, bueno, yo creo que hemos llegado a un pacto intermedio entre lo que ellos quieren y lo que la cadena puede permitir, ¿no? Y ahí andamos, pues, con nueva temporada. Empezasteis hace tan solo unas horas y nuevamente este jueves se abren las puertas. Para contarnos y para invitarnos a viajar, ¿a dónde? Abrimos las puertas y vamos a volar muy alto, porque vamos a hablar de ovnis, de extraterrestres, de aquellos secretos que sobre los platillos no, y los objetos volantes no identificados se han ido desvelando a lo largo de los años, y bueno, como siempre Pedro nos llevará a una de esas entrevistas fantásticas que él tiene en su baúl, ¿no?, de históricas, vamos, de entrevistas a gente que ha tenido avistamientos y experiencias de lo más extraño. Y también de lo más extraño son las cosas. Hoy vamos a hablar de ellos, de los niños y de apariciones que viven y protagonizan en niños. Y vamos a hablar de los niños que parece que tienen ese sexto sentido un poco más activado que el resto de personas. Bueno, yo diría, más que activado, yo diría que los niños lo que no tienen son los vetos, que nosotros con la edad y con los años y con lo que nos dice la sociedad que está bien, está mal, es lógico o no lo es, pues vamos poco a poco modulando pues esas cosas que se perciben. Yo también creo que aparte de eso hay otra cosa, que es que los niños están muy cerca de ese no nato. Es decir, si hay un antes y hay un después, probablemente los que más cerca están de ellos sean los niños que acaban de llegar de algún sitio y que quizás todavía no han roto ese lazo con ese sitio o con lo que pueda haber en ese lugar, ¿no? Y es innumerable la cantidad de casos de padres y madres que revelan pues cosas realmente, no sé si decir que asustan o que al revés, o que dan incluso alegría, porque normalmente son cosas positivas. Es como si tuvieran ese ángel de la guarda que está cerca de ellos y que a veces ellos mismos lo identifican y nosotros no podemos ni tan siquiera percibirlo. O es más, a veces son las cámaras, esas cámaras de seguridad que ponemos para saber que el niño está bien, la que nos hace ver cosas que igual nos inquietan un poco. Un caso de este tipo, de estas características, se publicó en el diario 20 Minutos, muy poquito tiempo después de que se decretara el estado de alarma. El 18 de marzo se publicó el caso de una niña que saludaba, que hablaba con una entidad invisible, con un fantasma. Nos preguntamos, pues, hablaba con algo indiscutiblemente y se grabó y se filmó, ¿no? Efectivamente, y ahora vamos a hablar, este es el primero, pero hay varios de los casos, sobre todo los tres primeros, de los cuales pues vais a colgar en internet los links para que la gente pueda entrar y clicar y ver los vídeos que están colgados en las redes, se pueden comprobar. Y yo te tengo que decir que cuando los vi, los tuve que ver más de una vez, pero incluso viéndolos dos o tres veces no dejaban de ponerme los pelos de punta de lo reales y de lo palpables que son. Es decir, un niño no engaña, un niño y menos un bebé o un niño de muy corta edad. Un niño simplemente manifiesta lo que ve o lo que cree ver. Y cuando ves estos vídeos, la verdad es que te impresiona el percibir qué es lo que estos niños pueden estar viendo, ¿no? Y el primer caso, como decías, es del diario 20 Minutos, y habla de una niña de 3 años, la verdad es que una niña muy chiquita, y acompaña a su madre al cementerio pues para rezar a su hermana, que la hermana de la madre, que llevaba muerta por relativamente poco tiempo, y bueno, pues como muchas familias, pues iba al cementerio pues a rezar por su hermana. El caso es que de pronto la niña se aleja ligeramente de ella, y ella se queda horrorizada, bueno, horrorizada, asustada, diría yo más bien, cuando empieza a ver que la niña mira fijamente a un punto, se va hacia ese punto, parece que saluda y habla con alguien invisible en ese lugar, pero yo creo que el momento del vídeo en que realmente a mí, por lo menos, me impresiona más, fue cuando la niña hace el gesto como de dar el beso en la mejilla a una persona mayor, porque de hecho tira para arriba, y levanta la mano como intentando, con el dedo en alto, como intentando que la cojan del dedo, como muchos adultos hacemos con los niños pequeños. La verdad es que el vídeo es espectacular. Y la madre, lógicamente, cuando lo colgó, hizo todo tipo de comentarios diciendo que no sabía cómo explicar aquello, que la niña incluso decía bye bye a lo que fuera que estaba viendo y que ella pues no podía explicar, no podía dar una explicación lógica a aquello que parecía pues que realmente estaba interactuando con una persona visible. Con el perfil de La Rosa de los Vientos, en de Rosa Vientos, y con Almadilla Rosa Vientos en Twitter, también se puede encontrar este vídeo, que estará dentro de muy poquitas horas en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en la subsección de Ecos del Pasado. Las imágenes de las que esta noche estamos hablando, imágenes y comunicaciones que tienen con quien no se ve, pero que tiene un 66% de los niños, 2 de cada 3, según una publicación que se hizo y que nos sirve para hablar de otro caso parecido, de un bebé que hablaba a su padre, pero el padre estaba muerto. Tengo que decir que este vídeo a mí me impresionó de tal manera que no pude contener alguna lágrima y, bueno, en aquel momento estaba viéndolo con Josep Guijarro y Josep también se quedó lívido y un poco pues angustiado, ¿no? A la vez angustiado y a la vez yo creo que te genera también una cierta alegría, porque en este caso hablamos de un bebé al cual la madre le enseña la foto, una foto de él con su padre, que no está vivo, su padre murió. Y lo curioso del caso es la reacción del niño. El niño mira la foto de él con su padre, se gira, mira hacia la otra punta de la cuna, vuelve a mirar otra vez la foto, señala a la otra punta de la cuna, la madre no entiende nada, la madre le da la foto al niño, el niño coge la foto, se gira hacia el otro lado de la cuna, mira la foto, mira arriba, mira la foto, mira arriba y dice con la cabeza a la madre, sí, es él, como quien dice, sin hablar, porque es un bebé muy pequeño que no habla, pero es que no le hace falta hablar. Están claros los gestos y la cara que pone el niño, que ves clarísimamente que lo que está viendo al otro lado de la cuna probablemente sea su padre. Entonces, se ponen los pelos de punta realmente viendo este vídeo. ¿Cómo se pueden poner también con un caso que vamos a comentar ahora? Nos lleva a Inglaterra y nos lleva a hablar de la llamada bebé Rosie. En este caso hablamos de algo más sutil, pero también algo que llama la atención y que es muy fácil verlo en las cámaras de los bebés. Lo que hemos comentado son dos casos quizás más completos, más espectaculares. Lo que vamos a contar ahora quizás no es tan espectacular, aunque evidentemente si sabemos de qué se trata también impresiona, ¿no? Y es que hablamos de un caso que ocurrió en Consett, en Inglaterra. Hablamos de la pareja de Jonathan Murphy, de 32 años, y de Victoria Snowdon, de 22, que estaban viendo pues lo típico, a la niña, a ver qué tal funciona, vamos a poner la cámara, el monitor del bebé, cuando de repente, viendo la imagen a través de la cámara, ven como una mancha blanca flotando por encima de su hija. Lógicamente, los que entendemos un poco de estos temas sabemos que hablamos pues de un orbe o de un ente que se manifiestan de esa manera. A veces no ves nada completo, sino que lo que ves es como una mancha, como una nebulosa pequeña blanca que sobrevuela un lugar, ¿no? El caso es que los dos se quedaron un poco asustados diciendo ¿qué es lo que estoy viendo por el monitor? Bajaron otra vez corriendo a la habitación de la niña, pero ahí el marido no veía nada. Sin embargo, su mujer desde arriba le decía que seguía viendo esa mancha flotar por encima de la niña, ¿no? Bueno, en cualquier caso no tienen explicación posible, pero el susto se lo han llevado y de hecho no saben qué hacer con ellos, siguen estando preocupados, aunque bueno, evidentemente ven que al niño no le pasa nada, con lo cual, bueno, pues ahí está. Vamos a comentar un caso también verdaderamente espectacular de un niño que apareció como si le atacara una entidad invisible y le hizo incluso una serie de rasguños en la cara y en las mejillas. El hecho ocurrió un poco a la inversa, es decir, hace unos meses hablamos de una mujer, Heather Broad, que compartió también en las redes todo lo que le había ocurrido. El caso es que su hija Lily estaba durmiendo en la habitación y ella la fue a despertar y el sorpresa se vino cuando al despertar vio que la niña tenía como tres pequeños arañazos en la cara. Pensó que igual se los había hecho ella misma, pero como tenía la cámara puesta, decidió revisar las imágenes para ver qué es lo que había ocurrido. Pero ya no porque pensara que había nada raro, simplemente pensando que a ver cómo se lo había hecho. El caso es que su sorpresa fue mayúscula cuando de repente vio una figura caminando y rodeando la cuna en aire amenazante hacia la bebé, precisamente. Pues bueno, imagínate la sensación y el susto que te llevas. De hecho, la abuela de la familia, cuando se enteró de lo que había ocurrido, dijo que no era extraño que hubiera pasado eso allí, porque en esa casa había muerto una anciana que durante mucho tiempo pues estuvo con la cadera rota y era una persona pues difícil, y además convivía con un hermano esquizofrénico, con lo cual yo me imagino pues que eso también dejaría su carga residual probablemente en la casa. Y de hecho la abuela comentaba que alguna vez había escuchado incluso gritos y pisadas por la noche en el domicilio, a saber si era esa figura la que pues arañó a la niña. La colocación de cámaras en las casas para vigilar un poco lo que están haciendo los bebés ha cambiado mucho la historia de este asunto, y se han filmado y grabado cosas que nos pueden hacer pensar en que son pruebas para este tipo de casos. Mira, por ejemplo, hay otro caso que también es bastante, entre comillas, típico, si se puede llamar un caso así, es típico, ¿no? Y hablamos de una cámara de bebé pues en la cual la madre capta una especie de mano que acaricia y tranquiliza a su hijo que estaba llorando. El niño era un niño autista, un niño pues que como la mayoría de niños autistas pues a veces tienen sus crisis y no reaccionan igual probablemente que un niño que no tenga autismo, necesitan pues un cuidado mucho más especial. Además sabemos que los niños autistas pues reaccionan de formas muy distintas al contacto físico. El caso es que la madre pues se asustó muchísimo, pero enseguida se tranquilizó, porque lo primero que pensó es que podía tratarse de la abuela materna, que había muerto hacía muy poco tiempo y por lo visto adoraba al bebé y tenía muy claro cómo tratar al niño. Así que no todo es malo. Como no es malo, bueno, la información es también muy llamativa, el caso protagonizado por Faith. En este caso hablamos de una niña un poco más mayor, ya tiene 8 años, pero ella asegura que tiene un amigo que se llama Freddy Stewart, que para los padres evidentemente no existe, es un amigo invisible. El problema es cuando se averigua que ese niño sí que existió y que murió nada más nada menos que en 1886 en extrañas circunstancias. De hecho, estuvieron investigando en un grupo de parapsicólogos que están especializados en fenómenos que ocurren con los niños, porque como decimos, es todo un episodio el tema de los niños y de su relación con lo paranormal, ¿no? Y tras las investigaciones concluyeron que probablemente Freddy, la manera en que murió y todo lo que ocurrió podría estar relacionado con un asesinato, es decir, que el niño fuera asesinado y probablemente por su madre, que se llamaba Catherine. Bueno, pues el caso es que el niño en cierta manera lo que estaba haciendo era buscar justicia, lo que pasa que claro, lo hacía a través de una niña de 8 años, con lo limitado pues que puede tener eso a la hora de conseguir algún tipo de resultado. Y nos vamos ahora a la capital del mundo, un caso en Nueva York. Pues bueno, en este caso es un caso curioso, te diría yo. Y es que las cámaras de seguridad, nuevamente estamos con las cámaras, bien sean de seguridad o bien sean monitorizadas de bebé, captan, de repente cuando revisa las imágenes, se capta nada más y nada menos que la figura de un niño paseando con un perro fantasma. O sea, ya no solamente es un fantasma, sino que es un fantasma y su acompañante, ¿no? El caso es que la dejaron grabando la cámara porque querían controlar al gato que estaba enfermo y querían ver pues si comía, si hacía lo que tenía que hacer mientras ellos iban a trabajar, y su sorpresa fue pues encontrarse algo muy distinto. El caso es que además coincidió que días antes tanto el marido como la mujer habían tenido sueños recurrentes sobre un perro y llegaron a plantearse si quizás ese sueño no era tan sueño, sino que tenía una parte de realidad pues en ese fantasma del niño que paseaba por la casa con un perro. Y no nos vamos de Estados Unidos porque tenemos que seguir comentando algún caso, algún episodio que nos iba hasta allí. Pues sí, nuevamente estamos en Estados Unidos y nuevamente pues un padre que está chequeando la cámara para ver que funciona, la coloca, empieza a grabar el bebé, cuando de repente la cámara que capta el movimiento, lógicamente, se desenfoca y empieza a grabar detrás de su esposa. En ese preciso momento ven en la cámara que hay un fantasma detrás de la esposa. Bueno, imagínate el susto, o sea, el hombre impactado absolutamente sale corriendo a intentar ver qué es lo que había detrás de su mujer, no ve nada, lógicamente, y claro, la intranquilidad con la que se quedan, pues imagínate cuál es, ¿no? ¿Qué haces? Evidentemente, ante lo que ocurrió y lo que pasó, la madre de ese niño dijo algo, ¿no? Bueno, que no entendía cómo podía pasar una cosa así. Se planteó mudarse, de hecho. Nada más y nada menos. Claro. Ocurren este tipo de casos, no de niños, sino en general. Hemos hablado en algunas ocasiones contigo. Esas casas se parecen, aunque los fenómenos están vinculados a las personas, ocurren en casas y evidentemente y ocurren en lugares en donde se vive y... Bueno, los precios están por los suelos en algunos casos, pero es que son casas con fantasmas y no hay forma de colocarlas, Bueno, de hecho, encima en el caso de los niños se juntan dos cosas, ¿no? El posible, como dices tú, la posible casa con fantasma, pero también se junta esa especie de facilidad en los niños para atraer cosas que igual no estaban ahí, bien sean ángeles de la guarda o bien sean espíritus protectores o lo que sea. Y es más habitual de lo que pensamos. Yo creo que la mayoría de padres y madres se preguntan si alguna vez durante la infancia, durante los primeros años de vida de su hijo, no han visto, no han sentido algo extraño o no han visto que su hijo tenía algún tipo de comportamiento como si viera algo que ellos no ven. Yo creo que un porcentaje más elevado de lo que pensamos dirían que alguna situación han vivido. Y vamos a hablar ahora de un bebé que también ha protagonizado, es el epicentro de una serie de fenómenos, el bebé Sebastián. Hablamos de Inglaterra y hablamos de Laura Light, de 39 años, y Ian Evans, de 42. Nuevamente instalaron una cámara para controlar, pues como muchos hemos hecho, al niño mientras duerme. Aquí lo que ocurrió fue que mientras estaban durmiendo y vigilaban al bebé, en una de estas, de pronto ven como que si el niño estuviera dormido acompañado de otro niño. Claro, imagínate el susto. Lo primero que piensa el padre es que el niño se ha metido un peluche bajo la cuna y baja escaleras para abajo para quitar el peluche pensando que el niño se puede ahogar. Pero cuando llega abajo no hay nada. Sin embargo, su mujer desde arriba le sigue diciendo que sigue viendo a ese niño durmiendo junto a su bebé. Bueno, al final llegaron a la conclusión de que sí, que probablemente era un fantasma, pero que era el fantasma de otro niño pequeño y que no parecía que fuera a hacer daño ninguno precisamente a su bebé, con lo cual, pues digamos que se han habituado a que su hijo duerma acompañado y probablemente, pues igual el niño se siente más tranquilo. Y seguramente con eso que se dice tanto, con el amigo invisible. Por supuesto. Bueno, hay un caso que en este caso no es un fake, o sea, es realmente un susto absurdo y muy gracioso, que le pasó también a una madre con algo parecido. Y es que lo mismo, se va a su habitación, mira por la cámara y ve nuevamente pues lo mismo que ahora, ve como si hubiera un bebé durmiendo al lado de su bebé. La mujer baja espantada pensando ya en su cabeza que tenía un fantasma durmiendo con su bebé, cuando se da cuenta que es lo único que ha ocurrido es que la funda del colchón ha quedado sacada y en el colchón hay impreso la cara de un niño pequeño. Con lo cual se pegó un buen susto, pero en este caso no tenía nada que ver con fantasmas. Otro caso que también es espectacular, que tiene mucho que contar, es un caso que nos lleva a las antípodas y que nos lleva a Australia. Pues en este caso no eran ni uno ni dos. En este caso la madre que vive esta situación en Australia capta con la cámara a su hija mientras duerme y ve que no hay uno ni dos, sino que hay bastantes entes fantasmales que rodean a su hija. Bueno, como te puedes imaginar, pues no le hizo demasiada gracia a la mujer. Evidentemente vio que no querían agredirla, que parecía algo inofensivo, pero aún y así, las imágenes iban y desaparecían. Es decir, a veces veía los fantasmas, a veces no lo veía. Y en cualquier caso, pues imagínate la noche que pasó, porque no paró de ir y volver de la habitación de su hija, pensando que la niña podía estar en peligro. Evidentemente a la niña no le pasó nada. Todos los casos son llamativos, indiscutiblemente, todos lo son, pero los que más o nos dan mucho que pensar son los de niños que hemos comentado algunos hoy, pero es que hay un 66% de niños, aproximadamente dos de cada tres, parece que han vivido alguna experiencia de estas características. Yo te puedo decir, por ejemplo, con mi hija, con la edad de estos bebés también, tenía que tener en aquel momento 3 años, casi no, 2 y pico, hablaba pero muy poco. Y nuevamente me pasó una cosa parecida, que es que la niña se levantó en la cuna, se incorporó y empezaba a señalar sistemáticamente en una punta de la habitación y decía señor, señor, y señalaba en la punta de la habitación. Bueno, mi ex marido, horrorizado, me miraba y me decía, ¿pero tú ves algo? Claro, él pensaba, como pues si ya tiene facilidad, igual ve algo. Y la historia es que yo le decía, puede que haya algo y puede ser que lo vea como puede ser que no lo vea yo. Es decir, no todo se manifiesta delante de todo el mundo, no todo el mundo ve lo que ven los bebés. Bueno, estuvo así varios días y luego de repente nunca más se supo. Nunca podré saber si realmente veía algo o no veía, pero es verdad que siempre señalaba el mismo punto de la habitación, que no le gustaba, que le parecía algo desagradable y decía señor. Ella veía a ese señor. Probablemente. Los adultos no, pero los niños parece que tienen ese sexto sentido activado, o los adultos lo que pasa es que se nos ha apagado con el tiempo y con los tabúes, pero los niños no tienen esas cosas que a medida que van creciendo se van quitando por todo el entorno, no por el crecimiento, no por biológicamente, sino socialmente, parece que se apaga el interruptor de esa percepción especial que todos tenemos y que todos parece que nacemos con ella. Yo creo que, por un lado, la sociedad nos dice que eso no existe, que eso no se habla, que no se puede... O sea, cuando un niño te dice que tiene un amigo invisible, cuando un niño te dice que ve fantasmas o algo así, que es lo que suelen hacer los padres, no digas tonterías, ¿no? Entonces, por un lado, hay esa parte de que te hacen negar algo que tú percibes y al final acabas diciendo, pues igual tienen razón. Por otra parte, yo creo que el madurar, el crecer, también implica una desconexión, alejarse de esa inocencia, de esa capacidad, de esa apertura quizás al mundo. Y bueno, lo que es evidente es que los niños tienen pues una capacidad especial, muy especial, de conectar con aquello que nosotros no vemos. Y yo creo que en la medida de lo posible, no perderla pues es algo que estaría bien. Lo que pasa es que la mayoría lo pierden. Y desde luego que conectan mucho las cosas que nos cuentan, que nos cuentas con los oyentes aquí en Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos. Los oyentes están encantados de conocer estas historias que nos traes semana tras semana, historias terribles y terroríficas, pero en este caso protagonizado por niños, personas que están naciendo al mundo como está esta temporada comenzando en este momento, una temporada aparte, que... Dime, te diré una cosa más sobre los niños, que para mí es quizás la guinda, ¿no? Que es que el niño, y menos a esas edades, no sabe mentir. Un adulto te puedes plantear si te está engañando, si te está mintiendo, si lo que quieres es notoriedad. Con un niño de esa edad no existe esa posibilidad. El niño es completamente inocente. O sea, no entiende. Para él eso es parte de su realidad, lo vive como si fuera lo normal. Y eso da valor al testimonio que nos ofrecen los niños. Laura Falcó, Lara, en Ecos del Pasado, esta temporada, por supuesto, en La Rosa de los Vientos y también los jueves por la noche aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Laura, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Hasta pronto. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta la vida, la biografía de la mujer más rica del planeta. Mujeres con Historia. Trabajadora incansable en la sombra, fue la impulsora de uno de los proyectos más acertados en la historia del siglo XX. La creación, junto con su ex esposo, de la página web que lidera el comercio online en el mundo, Amazon. Hoy vamos a conocer quién es y a qué se dedica la mujer más rica del mundo, Mackenzie Bezos. Dicha misión resulta un poquito complicada, ¿eh? Porque ella procura guardar su intimidad y hacer una vida sencilla de cara a la opinión pública. De hecho, se ha convertido en la mujer más rica del mundo recientemente y sin pretenderlo. Hace unos días donaba más de 1.400 millones a 9 causas benéficas. Dio dinero a organizaciones de igualdad racial, a organizaciones de la comunidad LGTBI, a grupos que luchan contra el cambio climático, a los que luchan por la salud pública, por la democracia o por el desarrollo global. En total, 1.675,5 millones de dólares, equivalentes a algo así como 1.425 millones de euros. Se especula que el dinero ha sido entregado a unas 116 organizaciones. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, la Fundación Barack Obama o el Centro de Investigaciones de George Bush. Bueno, pasando por universidades como Howard, considerada la Harvard Negra, y muchísimos como el World Central Kitchen, fundado por el chef español José Andrés. Bueno, el caso es que tiene muchísimo, muchísimo dinero y ha donado una parte. Pero pues eso, lo que queremos hacer y saber de ella es que pues que ha donado también, por ejemplo, las fundaciones contra la COVID, ayuda a pequeños agricultores, organismos en pos de la justicia. Bueno, Mackenzie no está donando este dinero así como así. Ella está muy bien asesorada y no va a ciegas, porque lo hace con muchas personas que le dan consejos. El pasado otoño le pedí a un equipo de asesores sin ánimo de lucro y que tiene representación clave en grupos históricamente marginados de identidad sexual, de raza y de género, que me ayudaran a encontrar y a evaluar organizaciones con un gran impacto en causas diversas. Poco a poco, su objetivo es devolver el dinero a la sociedad que le ha permitido convertirse en la mujer más rica del mundo. Porque aunque 1.675 millones de dólares parezcan mucho, es una cantidad irrisoria si comprobamos a la rapidez con la que la expareja aumenta dividendos gracias a su empresa Amazon. De hecho, las consecuencias de la pandemia, en vez de hacerles perder dinero, les ha hecho triplicar y cuadruplicar sus ganancias, porque la gente confinada con el coronavirus ha comprado masivamente a través de Amazon, al no poder ir presencialmente a comprar en otros comercios o en grandes superficies. El año pasado me comprometí. The sun is nearly gone. The lights are turning on. A silver shine that stretches to the sea. En la actualidad, Mackenzie, que acaba de decidir que en vez de retomar su antiguo apellido de soltera, Turtle, tras su divorcio, va a utilizar el de Scott, ha logrado superar a François Betancourt Meyers, la heredera del Emporio L'Oréal. Pues la heredera del Emporio L'Oréal estaba en el ranking de las mujeres más ranking del mundo en el primer lugar. Y ahora es Mackenzie, que ha pasado en los últimos meses de tener 36.300 millones a 46.500. Por eso decimos que unos 1.400 millones de euros son pecata minuta para ella. No obstante, nosotros deseamos que cumpla su promesa. El año pasado me comprometí a devolver la mayor parte de mi riqueza a la sociedad que ayudó a generarla. Que lo cumpla o no, ya se verá. Pero de momento su espíritu altruista intenta ser claro y manifiesto. Otros dirán que lo hace para desgravarse dinero y así pagar menos impuestos, o que a lo mejor lo hace para lavar su mala conciencia. El tiempo nos dirá si la generosidad de Mackenzie Bezos es sincera o interesada. Pero, ¿quién es ella? ¿Cuáles son sus orígenes y cómo conoció a Jeff? Bueno, pues Mackenzie nació en la cultural y variopinta ciudad de San Francisco, California, en abril de 1970. Con un padre dedicado a las finanzas y una madre ama de casa, parecía que ella seguiría el camino de los números. En cambio, destacó desde pequeña escribiendo historias. Con apenas 9 años escribió su primera novela con 142 páginas. La novela se titulaba The Bookworm, el ratón de biblioteca. Sus padres le llevaron a Hopkins, un internado en el estado de Connecticut, donde se graduó un año antes. Y después se matriculó en las universidades de Cambridge y Princeton, licenciándose en filología inglesa. El directora de tesis, la novelista afroamericana y premio Nobel de Literatura Toni Morrison, la consideraba una de sus mejores alumnas. Mackenzie es una de las mejores estudiantes que he tenido en mis clases de escritura creativa. Mackenzie soñaba con ser escritora, pero tenía que trabajar, ganarse la vida. El destino quiso que en 1992 su primer trabajo fuera en GA Show, un fondo de cobertura de Nueva York, donde también trabajaba Jeff Bezos, un informático muy creativo que se había convertido en vicepresidente senior. Por lo visto, Jeff tenía el despacho muy cerca de Mackenzie y ella no pudo resistirse a su risa, de tal modo que le propuso ir a tomar unas copillas juntos. Desde ese día fueron inseparables y tan solo un año después se casaban mudándose más tarde a Seattle, el mismo año en que Amazon fue registrada. Mackenzie fue la persona que más animó a Jeff a realizar su sueño, la creación de una librería online. En principio, esa librería se llamaba Cadabra, pero alguien le dijo que el nombre sonaba a cadáver y decidió ponerle Amazon. En aquella época recibían media docena de pedidos diarios y Bezos y su esposa Mackenzie empaquetaban ellos mismos los encargos. El carácter jovial y positivo de Mackenzie fue determinante para que el proyecto creciera y se mantuviera en el tiempo. Tenían muy poco empleados al inicio y casi trabajaban 12 horas al día. Ella se ocupaba de la contabilidad, de tomar los pedidos e incluso, como hemos dicho, de empaquetarlos. Mackenzie fue la primera persona que potenció y creyó en la intuición imaginativa de Jeff. Y es que Bezos fue muy visionario desde su más tierna infancia. Hijo de madre soltera, que ella se llamaba Jacqueline Hees, pues se enamoró de un artista de circo, el padre futuro de Jeff, quien tras dejarla embarazada cuando tenía tan solo 17 años, pues decidieron casarse. Pero fue un matrimonio fallido que al poco se divorció. 3 años más tarde, Jacqueline se volvió a casar con el cubano Mike Bezos, un emigrante que dejó la isla a través de una misión católica y que se convirtió en el padre adoptivo del pequeño Jeff. Su madre le llevó a una escuela para superdotados y se aficionó a la ciencia ficción. Julio Verne e Isaac Asimov eran sus favoritos. Los que conocen a Jeff Bezos dicen que es un friki de Star Trek y que tiene miedo a que se agoten los recursos del planeta Tierra. El peligro no es la extinción, sino el estancamiento. Tendremos que dejar de crecer. Mi objetivo es poner las bases para que, cuando llegue el momento de vivir fuera de la Tierra, las herramientas estén desarrolladas. Por eso, Jeff Bezos sigue invirtiendo en la compañía espacial Blue Origin y no duda en vender unos 1.000 millones de dólares en acciones de Amazon cada año para seguir financiando su proyecto espacial. You got the invitation, you got the right address. Poco a poco, aquella librería online se convirtió en un auténtico emporio comercial donde poder comprar cualquier artículo. La empresa contrató a muchísimos empleados y Mackenzie, en 1997, pudo volver a escribir. Su nueva novela tardó 10 años en ver la luz, años en los que fueron naciendo sus 3 hijos varones. La niña también llegó, pero por adopción. Los Bezos adoptaron a una niña china. parecía ir a las mil maravillas, una empresa muy rentable, ganancias muy sustanciosas, los clientes muy contentos y la pareja aparentaba felicidad junto a sus cuatro hijos. Mackenzie declaraba la suerte que tenía en una entrevista a la revista Vogue. Definitivamente me tocó una especie de lotería y eso hace mi vida maravillosa de muchas maneras, pero no es esa lotería lo que siento que me define. Tuve unos padres fantásticos que creyeron en la educación y nunca dudaron que pudiera ser una escritora, y tengo un marido al que amo. Esas son las cosas que me definen. Y digo bien aparentada porque nadie se imaginaba que Jeff Bezos pudiera tener un amor secreto. El bombazo. La noticia surgió tras la filtración de unos mensajes de WhatsApp escritos a Lauren Sánchez, una presentadora de televisión que habría conquistado al magnate. En los mensajes, subiditos de tono, Jeff le decía a Lauren: te quiero oler, te quiero respirar, quiero mostrarte mi cuerpo, besarte los labios, te amo. Estoy enamorado de ti. Llevaban 8 meses juntos y ambos estaban casados. Mackenzie, tras 25 años casada con Jeff, se quedó ojiplática pidiendo explicaciones a su marido. Finalmente, Bezos tomó las riendas de su vida sentimental y publicó la separación de su esposa. El divorcio se convirtió en el divorcio más caro del mundo. Ambos habían casado en régimen de gananciales y debían llegar a un acuerdo. Dicho acuerdo llegó en julio de 2019. Ella se quedaba con el 25% de las acciones de Amazon, poniéndose de facto en el puesto 15 de la lista de Forbes de ese año. El resto de empresas y proyectos eran cedidos 100% a Jeff, como las acciones de Washington Post o la compañía espacial Blue Origin. Pero Mackenzie Scott tiene otras actividades. Things will never be the same. Además de publicar 2 novelas, The Testing of Lotte Albright y su última novela, Traps, se puso al frente en 2014 de la Fundación Anti-Bullying. Esta fundación se llama Bystander Revolution, en la que está muy implicada. Pero también está implicada en la Fundación Giving Pledge, creada por el matrimonio formado por Melinda y Bill Gates. Bueno, pues en esta fundación pretenden donar la mayor parte de su fortuna mientras vivan o a su muerte, esta gente adinerada que tiene mucho dinero, y pretenden donar esa fortuna a los más desfavorecidos. Junto a su amiga Melinda Gates, también en junio, pues participa desde junio en la defensa de la igualdad de género con la creación de la compañía Pivotal Ventures. Allí premian con 30 millones de dólares a la organización u organizaciones que mejor propuestas presenten para expandir el poder y la influencia de las mujeres en Estados Unidos para el año 2030. Quiero agradecer a mis compañeros Carmen Sabido, Sara Iturbide y Miguel Ángel Cordero su estupenda colaboración en Mujeres con Historia. I don't know why I keep moving my body. Las ideas de Mackenzie, pues la verdad es que quedan muy bonitas y altruistas en papel. Y nosotros, pues deseamos que sus propósitos, sus sueños, sean realmente sinceros. Y podamos decir que Mackenzie Scott es una mujer que lucha por mejorar ese maltrecho mundo. Este maltrecho mundo en el que estamos viviendo. Y que lo está haciendo sin trampas y sin engaños. I don't know what you came. Para ello vamos a seguirle la pista y vamos a estar muy pendientes de sus movimientos y sus promesas de futuro. El año pasado me comprometí a devolver la mayor parte de mi riqueza a la sociedad que ayudó a generarla, a hacerlo de un modo cuidadoso, a empezar pronto y a mantener la promesa hasta vaciar la caja fuerte. Así que ya veremos si al final esos 45.000 millones que tiene de euros los vacía y realmente los dona para que nosotros tengamos una sociedad mejor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. A veces nos asustan los premios Nobel. Bueno, a veces tienen premiados indiscutibles. Bueno, estos lo van a ser más. Y es que imaginaos una máquina que gane en el futuro el premio Nobel de literatura. No es una quimera, es que eso puede ocurrir. El futuro nos aguarda y nos espera y nos va a dejar cosas muy, muy bonitas. ¿Cómo está? ¿Verdad, Javier Sevillano? Muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Estamos ya metidos en el futuro. En el futuro ya está aquí y la inteligencia artificial forma parte de él. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, en el Premio Nobel de Literatura, es que las novelas las pueden escribir en el futuro máquinas. Sí, en efecto, no solo las en el futuro, es que ya las están escribiendo. Hasta ahora, la capacidad de crear arte en cualquiera de sus manifestaciones era, o creíamos, que era exclusiva de seres humanos y que nos distinguía de los animales y en los últimos tiempos de los robots. Pero bueno, esto está cambiando con la evolución vertiginosa de la inteligencia artificial, y cuando esté más expandida la nueva o la próxima generación de ordenadores cuánticos, esto se va a acelerar todavía mucho más. Fíjate, es que lo cuántico le va a ponerle el turno a todo. A todo, absolutamente, sí, sí. A todo, sí. Pero ese, bueno, va a ser el futuro es cuántico. El futuro es cuántico, parece, sí, ser, sí. Eso dicen los entendidos, ¿no? Pero hay una serie de conceptos en este sentido de la creatividad artística de las máquinas, de los robots, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, que a día de hoy nos sobrepasa en muchísimos terrenos, ¿no? Como decimos, creíamos que era una cualidad específica que nos diferenciaba de los animales y de las máquinas, y parece ser que esto, bueno, o este mito, poco a poco se va venciendo, ¿no? Se va cayendo por su propio pie, ¿no? Hay un concepto que manejan ahora mismo ya los investigadores y los personas que se dedican a esto, concretamente se llama la creatividad computacional, que es un concepto que hasta ahora no rondaba por el mundo de la ciencia y mucho menos por el mundo del arte. En China, no hace demasiado tiempo, ha habido una disputa, por así decirlo, para saber quién era el autor realmente de un artículo, claro, creado por una máquina. Y entonces los derechos, para saber a quién pertenecían esos derechos de autor. Y bueno, al final el juicio, el juzgado, la sentencia dictaminó que el propietario de esos derechos de autor era la máquina, porque el programador. Era la máquina. No, la máquina era porque había una sentencia, una estructura lógica y un estilo original que lo hacía protegible por los derechos de autor la ley de derechos de autores que hay en China. En muchos países todavía no existe, o en prácticamente todos los países todavía no existe una legislación al respecto. Pero fíjate, claro, tú has dado un poco con la clave, Silvia. Detrás de una creación de una máquina hay siempre un programador. Uh-huh. Bueno, hasta ahora, o en el punto que nos encontramos a día de hoy, diríamos que casi sí. pero estamos ya en puertas, o incluso ya ha ocurrido en alguna ocasión, que la máquina aprende por sí misma y no necesita necesariamente un programador. Esto, bueno, ocurrió hace también tiempo con una un selfie hubo también una disputa judicial, un selfie que se había hecho un mono. Entonces, la foto, ¿de quién era? ¿Del mono? ¿O del propietario del móvil? ¿O del fotógrafo que le...? ¿Y de quién era? Pues al final el juez dictaminó que derechos eran del fotógrafo que le había enseñado al mono a hacerse la foto. Bueno, pues esto, llevado al mundo tecnológico, ocurre un poco igual. Hasta ahora, digamos que la gran mayoría, porque aquí, como en todos, hay unos a favor del padre y otros de la madre, ¿no? Como se dice habitualmente. Sí, claro, pero yo me imagino, por ejemplo, igual que ahora cuando te pones a hacer a veces alguna transacción en internet y te pone, indique que no es un robot. Pues imagínate el libro o el cuadro. Al final tienes que decir, no soy un robot. Claro, mira, sí, en la legislación de la propiedad intelectual aquí en España, se habla específicamente de persona natural que crea una obra literaria, artística o científica, es decir, persona natural. Y esa obra de arte o esa creación artística, literaria o científica tiene que ser una persona natural. A día de hoy, evidentemente, lo que dicen todos los juristas o todos los entendidos, incluso hay no que solo definir en creación, natural artística, sino también en temas jurídicos, que esta figura o esta definición tiene que cambiar, porque la tecnología nos está superando rápidamente. En 2017 ya en el Parlamento Europeo, en Europa, se discutió o se dejó abierta un poco la puerta que tal vez habría que crear una nueva figura jurídica. Y igual que se creó en su momento la figura de persona física para hombres y mujeres, la persona jurídica para organizaciones e instituciones, habría que crear una nueva entidad jurídica que se llame persona informática o persona tecnológica, o bueno, un nombre de estos, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo definir a eso tiempo, y cómo darle nombre y apellidos, ¿no? Claro, eso exactamente. Es un debate larguísimo, porque es un debate importantísimo de cara al futuro. Muchas cosas, claro. Es decir, sí, es un debate muy importante de cara al futuro, porque lógicamente hasta ahora todo lo que hace de una máquina siempre ha habido un programador, y como una de las corrientes es que la autoría depende de ese software, de ese programador, que es el que ha introducido o ha enseñado a la máquina, al robot, a la inteligencia artificial, a realizar cualquier actividad, no solo científica, sino también los cuadros y las obras literarias que hasta ahora han creado las máquinas. Hay un concurso literario en Japón, que admite obras realizadas por inteligencias artificiales. Alguna de ellas ha pasado a algunas cribas, pero no ha llegado hasta ahora a ganar ningún premio, pero admiten ya en Japón. Hay una diferencia que, relacionándolo con lo que hablábamos antes de lo que ya se ha dejado la puerta abierta en Europa, es que en Japón y en el mundo anglosajón no existe esa dualidad que tenemos los europeos, de que las máquinas son inferiores todavía a nosotros, que nosotros ellas dependen de nosotros, y la mentalidad es un poco más abierta en un mundo anglosajón, y sobre todo en Japón, ¿no? En que las máquinas ya son casi entes totalmente autónomos, o en muy poco tiempo lo van a ser, totalmente autónomos de sus creadores, de sus diseñadores y de sus propios programadores. Se les dará una vida autónoma y ellos podrán realizar estas obras en relativamente poco tiempo de forma totalmente independiente. De todas formas, Javier, tienen que coger, ya que cada vez esto se está popularizando más y se está extendiendo más, tendrán que hacer leyes específicas para este tipo de creaciones y que no cree estos problemas, como tú comentas, de derechos de autor y de autoría, de quién lo ha hecho o no, claro. Porque que puede ser un caos. Un caos, porque ¿para quién van los beneficios? ¿Quién se llevaría los beneficios de una inteligencia artificial que resulta que creara obras que fueran indistinguibles de las que puede crear un ser humano? Todo esto, detrás de todo esto hay un, como tú muy bien decías, Bruno, hay un apasionante mensaje de tipo filosófico. ¿Qué es la imaginación? Un escritor que existe, que plagia claro, a una máquina. Claro. ¿Es un delito? Plagia, si una máquina claro, puede plagiar a otra. Y o una máquina plagia existe, a otra. Sí. ¿Qué es un campo? La imaginación? Vamos a meternos a abogados. Espera. ¿Quién es el negro de la máquina? Imagínate. Claro, exactamente. Pero cuando la máquina tenga la suficiente autosuficiencia y autonomía para crear sus propias entidades artísticas, ¿quién es realmente el negro? ¿Quién es eso? ¿O es la propia máquina? Es decir, detrás de todo esto hay un debate filosófico, como decimos, en el que se propone qué es creación. El test de Turing, que sirve para distinguir o para que una máquina sabe el nivel que tiene una máquina de autocreación o de realizar actividades propias de una máquina, no sirve para estas cosas, como han dicho muy bien algunos científicos, porque estamos en otra era, en otro concepto. Hay cosas que todavía tenemos que avanzar nosotros mentalmente para ponernos un poco a la altura que la tecnología nos está exigiendo, nos va a exigir en muy breve tiempo, y sobre todo redefinir muchos conceptos que creíamos que eran intocables, como que es la imaginación, la tenemos asumida al ser humano, y a lo mejor en relativamente poco tiempo estas máquinas nos superan, porque la imaginación puede tenerla una máquina una vez que la capacita para pensar o para realizar algo artístico más allá de una serie de parámetros establecidos. Tú le puedes meter mucha información a la máquina y depende de lo que esos algoritmos que tú la metas, crear algo, pero cuando ya la máquina es totalmente independiente después de haberla educado, como puede ser a un niño, y luego ya la máquina puede hacer lo que la venga en gana, crear lo que la venga en gana y hacer algo totalmente independiente de lo que de los datos que le han metido, porque las máquinas y se pueden revelar contra su obra, están muy relacionadas con cosas, como por ejemplo en los Países Bajos un nuevo retrato de Rembrandt con las mismas características con las que pintaba el maestro del barroco, ¿no? Pero estaba basado en cómo hacía pero lo que hacía. Se puede imitar a Rembrandt, pero sí, cuando, pero se puede ser Rembrandt, igual no. Claro, exactamente. Es decir, el concepto de alma creativa. Ahí claro, está ese debate filosófico de que si una máquina con todas las instrucciones previas puede independizarse y tener ese alma creativa que hasta ahora creíamos que solo tenía el ser humano. ¿Es un debate tecnológico, es un avance tecnológico o es un debate filosófico en el que nos ha puesto la tecnología que va avanzando mucho más de los conceptos que hasta ahora tenemos al respecto? Mucho, mucho, ¿no? Mucho algoritmo cuántico, ¿eh? Mucho algoritmo y un debate muy interesante de cara al futuro. Un debate del presente, pero mirando para el futuro. Un futuro que nos indica, que nos dice que quizá, no mucho tiempo después del año actual, el premio Nobel de Literatura y otros premios Nobel lo ganen máquinas. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro, gracias. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Buena semana.